Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros una noche más, dispuestos a participar de una complicidad no escrita. Ya sabéis a lo que me refiero. Aquí hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, Radio en Color, Radio en Vivo y en directo con el príncipe Sergei Monfort en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Estamos en el penúltimo programa de este año 2004. Un año tremendo, ¿verdad? Mañana haremos balance con Fernando Rueda sobre los asuntos de actualidad nacional e internacional que han o nos han hecho vibrar en este año. Pero también hablaremos del programa, las cosas que han ocurrido, cómo ha sido este año 2004 para todos nosotros. Mañana tendremos oportunidad para conversar sobre ese tema, pero hoy tenemos una propuesta que espero sea de vuestro interés. Tenemos estos versus, estos enemigos íntimos de la historia que tanto os gustan, una sección muy, muy aplaudida y con abundante audiencia, ya lo creo. Bueno, pues hoy Viriato versus Cepión. Vamos a hablar de uno de los desencuentros más célebres de nuestra historia patria, del célebre guerrillero lusitano Viriato, quien al mando de 1000 guerreros, de 1000 soldados, pues batió a las mejores legiones romanas del momento. El ejército más colosal de la historia del mundo antiguo se tuvo que enfrentar a algo desconocido, la guerrilla. Bueno, pues enemigos íntimos fueron desde luego Viriato y aquel que le dio muerte mediante traición, según la leyenda apócrifa, el general Magister Militum Cepión. Hablaremos de ese versus en unos minutos, estos enemigos íntimos de la historia. Y esta sección nueva que aparece con Juan Ignacio Cuesta, con la quinta C, con el profesor Bacterio, los lugares de poder. En esta ocasión vamos a visitar Jerusalén, son fechas propicias para ello, y vamos a averiguar cosas acerca de sus lugares enigmáticos. En Jerusalén no faltan, es la ciudad santa por excelencia, la ciudad inmortal, la ciudad de las tres culturas, y hay un asunto que provoca controversia constante, y esa es, sin duda alguna, la historia del Templo de Salomón. Ya sabéis que ahora los hebreos pretenden levantar sobre los viejos cimientos el tercer templo de Salomón. Pues vamos a ver qué de cierto hay en esto, y Juan Ignacio Cuesta seguro que desvela algún enigma sobre aquella ciudad de imperecedero recuerdo. Hoy visitamos Jerusalén. También ofreceremos Exploradores del Misterio. Vamos a rendir homenaje, además, a un buen colaborador del programa, que ahora se encuentra embarcado en algunos proyectos vitales, y yo creo que vamos a recordarle con toda la justicia que se merece. Fernando Jiménez del Oso. Hoy le dedicamos nuestros Exploradores del Misterio al bueno de Fernando. Creo que os gustará. Y vamos a hacer balance también, pero del cine. El séptimo arte, la cinematografía, tiene un espacio siempre de relumbrón aquí en La Rosa de los Vientos, y su artífice, José Manuel Escribano, nos va a ofrecer un balance del año 2004. Las mejores películas, a juicio de La Rosa de los Vientos y de su callejón, lo tendréis aquí desde enero hasta diciembre. Así que no perdáis ripio, porque seguro que alguna de esas películas seleccionadas es vuestra favorita. En Gente sin Escrúpulo hablaremos de México, porque allí a partir del 1 de enero entra en vigor una norma muy curiosa, tremenda diría yo, y es que todo aquel mexicano que se pasee desnudo por su casa será susceptible de ser multado. Así que la policía estará ojo a visor, supongo que con catalejos o con algo así, para descubrir a los que vayan desnuditos por sus casas, y eso va a ser motivo de multa. Atención amigos, que la cosa empieza en México, pero puede acabar aquí, ¿eh? Yo sé que alguno de vosotros va desnudito por la casa, que tenga cuidado, porque en México ya se empiezan a poner multas. Y luego tenemos el caso de este juez salomónico en Italia. Había un niño de padres separados y se estaban disputando su custodia en Navidad, para los días de Navidad. Y como tanto el padre como la madre tenían razón o argumentos de peso, el juez decidió proponerles una fórmula salomónica: no cortar al niño por la mitad, sino disputarse la custodia por una moneda, cara o cruz. Bueno, pues eso va a la sección Somos Europeos y qué. Y por supuesto llega desde la Italia de Berlusconi. El correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hasta las 4, 3 en Canarias, no faltarán emociones en esta que lo es vuestra querida Rosa de los Vientos. Como siempre, en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Siglo II antes de Cristo, la República Romana pugnaba por el control de Hispania. La península ibérica estaba llamada a ser una de las perlas del futuro imperio. Tras doblegar la oposición de las tribus íberas, quedaban los resistentes lusitanos, los celtíberos, los habitantes del norte de la península. Los romanos se extendían por dos provincias bien delimitadas, la Citerior y la Ulterior. Y en esta última, dominando el valle del Guadalquivir, se encontraba en el año 150 a.C. un pretor. Un pretor de infame recuerdo. Un pretor llamado Galba. Los pretores eran los gobernadores de las provincias. Y buscaban solucionar sus problemas mediante el Tajo. En ese año 150, los lusitanos representaban un problema más que real, más que duro, para los romanos establecidos en la península ibérica. Y el pretor Galba, mediante treta, engañó al pueblo lusitano. Los lusitanos fueron convocados a una reunión. Galba les había prometido tierras fértiles para ser cultivadas por ellos. Lo cierto es que la tierra natal de los lusitanos era algo yerma, algo difícil, una orografía muy dura, muy austera y que proporcionaba poco o escaso alimento. Por tanto, los lusitanos se habían especializado en la rapiña. En bandadas entraban en la Ulterior, entraban por el valle del Guadalquivir y asolaban aldeas, pueblos, ciudades. Por eso Galba había decidido exterminarlos. Exterminarlos de raíz. En ese año 150, los lusitanos fueron convocados. Miles de ellos llegaron a la explanada donde habían sido citados. Lo que no podían suponer es que a los pocos minutos, dos legiones romanas habían rodeado por completo la expedición lusitana. A una orden de su pretor, a una orden de su comandante, los legionarios actuaron contra los lusitanos y masacraron toda la población. Viejos, mujeres, niños, hombres en edad de luchar, casi todos fueron masacrados. Aquel día los legionarios se emplearon a fondo. Muy pocos consiguieron escapar a la escabechina. Uno de ellos, perteneciente seguramente a una clase aristocrática, sí que lo hizo. Su nombre era Viriato. Tres años más tarde, Viriato se había convertido en un joven caudillo de su pueblo. Fue elegido por aclamación. Era valiente, generoso, audaz. Viriato presentaba evidentes dotes para la guerra. Y en ese año 147 a.C., dominaba la situación de su pueblo, de los escasos supervivientes de su pueblo. Y decidió la guerra total contra el invasor romano. Seleccionó escrupulosamente a 1,000 guerreros. Tan solo 1,000 guerreros para enfrentarse a las legiones establecidas en la Citerior y la Ulterior. La segunda orden fue que su pueblo se diseminara, se fundiera con los paisajes. No quería soportar represalias a cargo de Roma. No quería más exterminios, más genocidios de su pueblo. Y con esos 1,000 hombres preparó una lucha sin igual. Una lucha hasta entonces desconocida, una forma de guerra desconocida para las potentes legiones de Roma. Hasta esa fecha, la forma de guerra, la forma de batallar, era dos formaciones frente a frente en el campo de batalla, y en esa batalla, en escasos minutos, se dilucidaba todo. Y claro, las de ganar siempre las tenía Roma, la máquina bélica más colosal de la historia antigua. Pero con Viriato el concepto de guerra cambió. Pequeñas bandas de guerrilleros, pequeñas bandas de guerreros incursionaban en los campamentos romanos quemándolo todo, golpeando, matando 10, 12, 15, 20 legionarios y escapando amparados en el manto de la noche. Eran como fantasmas. como nubes de langostas que entraban de repente y en pocos minutos diezmaban todo lo que tuviera vida en un campamento romano. Se nutrían de sus alimentos, se armaban con sus espadas. Todo servía para que los guerrilleros lusitanos siguieran golpeando una vez tras otra a los romanos. Fueron 8 años de guerra total en los que Viriato y sus bandas de guerrilleros llegaron a dominar la mitad, más de 250.000 kilómetros cuadrados de la península ibérica. Era algo impensable para Roma. Viriato se había convertido en una pesadilla, en una auténtica pesadilla. Una tras otra, las diversas legiones que eran enviadas para luchar con Viriato eran sometidas, diezmadas. Se tenían que replegar con poca honra a sus cuarteles. Finalmente, el Senado romano, siempre inteligente, declaró a Viriato amicus populi romani, amigo de Roma. Viriato había conseguido la independencia de su pueblo, ser respetado por la potencia latina. Los lusitanos por fin eran libres. ¿Pero cuánto duraría esta situación? Lo cierto es que en Roma había muchos magister militum, muchos generales, deseando acabar con Viriato. Era el enemigo público número uno. Aunque la farsa del Senado se mantuviera, lo cierto es que la mano militar romana quería exterminar de una vez por todas a todo lo que representaba Viriato. Uno de ellos en especial, Cepión, que hizo lo imposible para que le enviaran a Hispania. Quería apuntarse el tanto histórico de acabar con el enemigo público número uno. Y finalmente lo consiguió. Con 2 potentes legiones, desembarcó en Hispania. Los tratados de paz se rompieron. Cepión consiguió medrar hasta que Roma declaró la guerra a Viriato. Una vez más, sería la última, la definitiva. 2 enemigos íntimos, 2 enemigos que se odiaron profundamente. Viriato y Cepión, el líder carismático, el caudillo de aquella tropa irregular, frente a un hombre bien estructurado, un hombre de mente bien compartimentada, de pensamiento refinado y perfectamente manejador de la situación bélica. Sabía cómo dirigir legiones. Poco a poco el rodillo militar romano se acercó a los territorios ancestrales de los lusitanos. Viriato estaba cansado de tanta guerra y quiso pactar. Y en consecuencia envió a 3 de sus lugartenientes. Audax, Minuro y Ditalco. Eran de origen andaluz, eran de Osuna, de Ursu. Y los 3 fueron dispuestos a negociar con Cepión. Cepión, según una leyenda apócrifa, les recibió, muy sonriente, dejó que hablaran, dejó que expusieran los argumentos de los lusitanos, y al poco les propuso lo inevitable, la traición. Esa herramienta de la que tanto se benefició Roma a lo largo de su historia. Cepión les ofreció una ingente cantidad de oro a cambio de asesinar a su líder. Y la codicia es un error muy humano. Los 3 lugartenientes aceptaron el trato. Y en una noche terrible, mientras que Viriato dormía en su tienda, algo inusual porque Viriato era un hombre austero que le gustaba mucho dormir bajo el techado de las estrellas, pero ese día estaba en una tienda, los 3 lugartenientes entraron y le asesinaron a cuchillo. Una noticia terrible. Audax, Minuro y Ditalco fueron al campamento romano donde esperaba impaciente Cepión. Le expusieron que habían cumplido con la traición. Y dice la leyenda apócrifa que Cepión, mirándoles con desdén, pronunció la célebre frase: Roma no paga traidores. El éxito había sido para Roma, pero el Senado no podía aplaudir la acción de Cepión. Roma no podía pasar a la historia por asesinar vilmente a sus enemigos. Por tanto, la actitud de Cepión fue reprobada públicamente. Se le negó el triunfo. Fue un hombre desdichado desde entonces y bueno, la verdad es que la notoriedad que él ansiaba alcanzar no la pudo conseguir y fue olvidado por la historia y por Roma, por supuesto, que no podía tener en sus filas a alguien que había utilizado esa traición, esa vil traición y ese cruel método de acabar con un enemigo. Poco honorable. En cambio, Viriato fue enterrado con todos los honores de un líder, con el carisma de un rey. 200 parejas de gladiadores lucharon en su tumba, rindiéndole homenaje y procurando que su alma viajara al panteón de sus dioses. Es la historia de la infamia. En ocasiones aparecen héroes y, por desgracia, en ocasiones también aparecen personajes capaces de cumplir la más vil de las traiciones. Viriato queda para el recuerdo de nuestra historia. De Cepión nadie se acuerda. Hoy, enemigos íntimos versus Viriato, Cepión. ¿Y de aquellos tres traidores qué fue? Pues nadie lo sabe. ¿Y qué más da? La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Watch for me, all in. Who could it be? It's hard to say it. I hate to say it, but it's probably me. Your belly's empty, your hunger's so real. Too proud to beg, too dumb to steal. You search the city for your only friend, no one will you see. Steen, el siempre sosegado, siempre da su toque de calidad a cualquier canción, cualquier intervención. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, nos ocupamos de la desgracia que atenaza hoy en día a nuestro planeta Tierra. Es tremendo. Empezábamos el pasado domingo, siempre nos acordaremos ya de ese 26 de diciembre de 2004, hablando en la noche, en esa noche de 11.000 muertos. Se hablaba de 11.000 víctimas mortales y nos parecía una cifra atroz. Al día siguiente la cantidad se había elevado a 24.000. Al día siguiente eran ya 50.000. Hoy estamos hablando ya de más de 80.000 y la Cruz Roja intuye que puede haber más de 100.000 muertos. Es la mayor catástrofe acontecida en el Océano Índico en toda la historia. Más de 100.000 muertos. Y también Europa nos ha tocado un pedacito de esa macabra cifra. Se habla ya de miles de desaparecidos europeos que estaban disfrutando de sus vacaciones de Navidad allí. 1.200 suizos. Un país tan pequeño como Suiza tiene 1.200 desaparecidos. Millares de suecos, noruegos, finlandeses, daneses, alemanes, británicos, franceses, belgas. Hay incluso ya hasta 12 desaparecidos españoles. Es algo terrible, sin parangón. Y lo principal es que aquella zona ha quedado totalmente devastada. Además de la tragedia que suponen los muertos, vamos a tener un futuro incierto para la economía de aquellos países. De los 12 millones de reservas que tenía Tailandia, se han cancelado ya más de 1 millón, solo en un día. Será muy difícil que levanten vuelo. En fin, y mientras tanto los científicos siguen opinando sobre lo acontecido. Que se ha cambiado en algún punto la rotación de la Tierra, incluso hasta los días se pueden alargar. Pero eso no es lo más terrible, es que ahora han opinado sobre la repercusión de este terremoto y de sus futuras consecuencias. Macarena Yagüe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues la mayoría de las regiones sísmicas están expuestas a réplicas que pueden llegar a 7,5 grados en la escala de Richter, tal y como advirtieron los expertos después del violento suceso registrado el domingo en el sudeste de Asia. Dicho seísmo, que alcanzó una magnitud de 9 grados, fue el fenómeno más violento provocado por la colisión de dos placas tectónicas en las profundidades del Océano Índico. A partir de ahora, el futuro es bastante incierto, ya que es posible que ocurran réplicas tan fuertes que pueden representar verdaderas catástrofes en sí mismas. Las réplicas, que ya comenzaron en el sudeste asiático, pueden proseguir de manera imprevisible durante horas, días y hasta semanas. El seísmo del domingo fue particularmente devastador porque el epicentro, ubicado cerca de la isla indonesia de Sumatra, estaba muy próxima a la costa meridional de la India y de Sri Lanka. Esta vez, la interfaz entre la placa India-Australia y la placa asiática, que interactúan como una falla invertida, se deslizó brutalmente una decena de metros en apenas un minuto y medio. Habitualmente, la placa india avanza a un ritmo de 60 a 50 milímetros por año en relación a la placa asiática, que a su vez se desplaza 60 milímetros al sur y 50 al norte. Se trató, por tanto, de un acontecimiento excepcional ante el cual, pues bueno, no saben muy bien ni cómo actuar ni qué esperar a partir de ahora. Claro, los expertos en sismología ya dicen que estamos posiblemente en el principio de algo terrible. Claro. De algo terrible, porque puede haber réplicas de más de 7 puntos en la escala de Richter. Que por sí solos suponen siempre terremotos ya muy muy trágicos y muy grandes. Bueno, pues el de Van en Irán, por ejemplo. Claro, el de Argelia también, ¿no? Hace poco. Eran de esa magnitud. Uh-huh, efectivamente. Entonces, fíjate. Y fueron bastante dramáticos. Pues si las réplicas que van a sufrir ahora allí son de esa magnitud, sí, claro. Sí, sí. Y además en infraestructuras ya muy dañadas. Por supuesto, con lo cual les deja pues en desventaja. Es una situación horrible. Peligrosa. Es horrible. Esto nos hace recapacitar, ¿verdad?, cuando nos metemos en debates de estos estériles por las nimiedades cotidianas. Pues sí, quizás estos acontecimientos nos ponen un poco los pies en la tierra, ¿no? Sí, en esta tierra la que tenemos muy olvidada, por cierto. Y nos despiertan un poco y nos hacen ver pues que lo importante no es en lo que nos detenemos normalmente en el día a día. 45.000 muertos en Indonesia, 22.000 en Sri Lanka, 12.000 en la India. Existen islas donde el 80-90% de la población ha desaparecido. Es algo que todavía tenemos que seguir evaluando, porque si estamos hablando hoy de 80.000, a lo mejor mañana estamos hablando de 100 o 110. Es muy probable. Es que aparecen muertos por doquier. De repente llega una ola, llega una marea y con ella pues 800 cadáveres, como ha ocurrido en Tailandia. Y lo peor es que pues en la actualidad muchas veces estas cifras ya no nos dicen nada. Fíjate cómo nos alarmamos cuando los atentados de las Torres Gemelas esto lo supere con creces. Pues fíjate, lo multiplica por varias veces, ¿no? Bueno, pues muy triste lo acontecido en el Índico, una de las mayores tragedias por las que ha atravesado la humanidad. 80.000 víctimas mortales hasta ahora y un futuro más que brumoso para aquella zona tan especial del planeta Tierra. Bien, pues llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Tenemos que visitar Jerusalén, a ver si queda algún halo de esperanza para visitar la ciudad más sagrada del mundo. Con Juan Ignacio Cuesta, con nuestro querido profesor Bacterio, vamos a descubrir lugares de poder y, por supuesto, saber si los hebreos quieren levantar el nuevo templo de Salomón. Además, ese balance anual sobre el cine con José Manuel Escribano, nuestros exploradores del misterio. Hoy rendimos homenaje a Fernando Jiménez del Oso. Vuestros correos electrónicos, rosa.vientos@ondacero.es, Agente sin escrúpulo para divertirnos un rato. Y también somos europeos y que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no faltarán emociones en La Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En este segundo tramo horario, vámonos de visita a Jerusalén, la ciudad más sagrada de la humanidad, la ciudad más sagrada del mundo. Allí rinden homenaje tres culturas, allí invocan a sus dioses tres culturas bien distintas, siempre enfrentadas por desgracia. Y eso es motivo de tristeza. Pero siempre hay noticias también con Jerusalén. Ahora parece que los hebreos, que los judíos, tienen algunos planes trazados para levantar de nuevo el mítico templo de Salomón. En ese siglo I, después de Cristo, los legionarios romanos se emplearon a fondo para derribar hasta los cimientos el Templo de Salomón. En ese año 70, las tropas de Tito, la verdad es que hicieron un trabajo muy, muy definitivo, muy eficaz. Y luego se empezó a lucubrar sobre la hipotética historia del Templo de Salomón. ¿Para qué sirvió? ¿Qué energías reunía? ¿A qué dioses convocaba? ¿Y si algún día volvería a ser majestuoso como fue? Vamos a visitar Jerusalén de la mano de Juan Ignacio Cuesta, nuestro profesor Bacterio, gran experto en lugares de poder y supongo que también muy entristecido, como todos nosotros, por la desgracia del Índico. ¿Qué tal, Juan Ig? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Pues aquí estamos, en el laboratorio metidos. Estás en el laboratorio Bacterio, ¿no? Sí, sí. Tiene un laboratorio que él mismo se lo ha hecho. Se ha puesto ahí su parque flotante. En fin, te tienes ahí 200 metros, ¿no? No, hombre, no tanto, solamente 40. Bueno, pues ahí estás con tus ordenadores. ¿Cuántos ordenadores has podido manejar a lo largo de tu vida, Juan? En este momento tengo conectados 3, pero por mis manos han pasado tantos y tantos y tantos que soy incapaz de recordar. ¿Te acuerdas del primero? Es como el primer amor. Sí, el primero era un IBM de aquello de pantalla verde de fósforo. Un 8088, eso era terrible aquello. Eso es para manejarlo, ¿verdad? Pues es bueno, pero fue amor a primera vista. Bueno, pero tú eres uno de los pioneros. Sí, es cierto. Pero tengo que no reivindicarlo como un mérito personal, sino simplemente como una de esas cosas que la vida te pone en el camino y tú sabes que es por ese camino por el que tienes que moverte, ¿no? Sí, sí, sí. Como esas frases célebres, ¿no? Aquel espabiló que dijo en su día que esto de los ordenadores personales, que esto no iba a gustar. No iba a gustar. Madre mía. Pero además, fíjate qué curioso, Juan Antonio, sí, que toda la literatura de ciencia ficción no fue capaz de adivinar esto. Claro. Hombre, Julio ve un poquito el fax, pero no llegó al ordenador, ¿verdad? No, al ordenador no llegó, ni a los móviles tampoco, ¿eh? Sí, sí, sí. Y es que la ciencia va por su cuenta. Claro, es verdad. IBM, Apple, bueno, la verdad es que sí. Parece que ha transcurrido un mundo. Mira, y no más de 30 años. Déjame que traiga un poquito ahora al recuerdo de todos al famoso HAL. Sí. Al HAL de 2001, de ese del espacio, ¿no? Sí. O sea, es que no tiene nada que ver con lo que ha pasado. Sí, sí. O sea, todo ahora casi prácticamente, yo no voy a decir que todo el mundo, pero bueno, muchísima gente tiene en su casa un HAL. Y no tiene nada que ver con aquel HAL. Pero aquel HAL era un armatoste. Eso era, vamos, terrible, vamos, era un garaje lleno de trastos, ¿no? Sí. Bueno, que se llamaba HAL, por eso, por las letras que van detrás de IBM, ¿no? Efectivamente. Claro. Simplemente es lo del famoso computador, en fin, sí, es muy complicado. Pero lo que sí que es cierto es que ahora todo el mundo tiene en su casa un trasto 100.000 veces más potente que aquel HAL. Sí. Pero poco sabes manejarlo. No, si al final lo que sabemos es la tecla que sirve para no sé qué, y la tecla para el correo electrónico y... Nada, poquito más. Y para el Word y ya está. Un poquito más. Si alguien tuviera la oportunidad, como tengo yo todos los días, de bajar a las cloacas, vería lo terrorífico que es esto. Pues, ¿tú te acuerdas en los años 80 cuando se iba a las academias a estudiar los lenguajes informáticos, no? Que eran el BASIC, el COBOL y el... No, el ensamblador. El ensamblador. Pero es que lo que poca gente sabe... Es que cuando todavía uno tiene que acceder al corazón del sistema, hay que tirar del ensamblador del 8086, o sea, sí, no hay otro lenguaje. Ese es el que realmente te da acceso a todas las piezas de la cuestión, sí. Porque los interfaces estos famosos del Windows y todo esto, todo eso es mentira, eso es un teatro. Sí. Realmente ese es el ensamblador del 8086 el que te accede, el que te deja entrar en el corazón del sistema, ¿no? Fíjate, bueno, y me estoy acordando ahora de la NASA, que hace poquito tuvo que hacer una convocatoria a través de Internet pidiendo piezas para sus obsoletos ordenadores de los transbordadores, ¿no? Que utilizaban informática de los años 80. Claro, normalmente, y esas piezas muchas veces son las de un teléfono móvil. Sí. No. En fin. Chico, y lo que nos queda por ver, ¿eh? Sí, porque esto es una criatura que crece por sí sola y ya ha dejado a su, digamos, a su creador un poquito obsoleto. Con lo a gusto que estábamos tú y yo en la cueva, escribiendo en piedra, ¿verdad? Ay, amigo mío, hace 35.000 años. Y ya estábamos allí, ¿eh? Cuando nos despertamos, salimos de la cova, como dice el famoso cuento, ¿no? Cuando el dinosaurio se despertó, salió de la cova y todavía estaba allí. Bueno, efectivamente. Pues vamos a visitar un poquito Jerusalén, que decíamos que es la ciudad más sagrada del planeta Tierra, ¿no? Hombre, sin duda ninguna es la gran ciudad mágica, la gran ciudad sagrada, ¿no? La ciudad donde sucedieron los grandes acontecimientos que han movido la historia de la humanidad, ¿no? Si hay un lugar de poder es Jerusalén. Sin duda ninguna. La primera referencia la tenemos en donde Abraham fue a poner el altar para sacrificar a Isaac. Sí. Esa es la primera referencia que tenemos, pero luego tenemos más referencias. Tenemos la tumba del fundador, pero sí del gran inspirador de una de las grandes religiones monoteístas, que fue Jesucristo, ¿no? Ahí está su tumba. Sí. Y luego del fundador de otra de las grandes religiones monoteístas, que fue Mahoma. Ahí, desde ahí, subió al cielo. Fíjate. La ermita de Al-Aqsa. De Al-Aqsa, cuando tristemente ahora escuchamos nombres como los mártires de Al-Aqsa, ¿verdad? Sí, bueno, pero eso simplemente es que en la historia siempre hay desviaciones de lo que es el sentido original de los tiempos, ¿no? La religión que inventó Mahoma, de alguna manera reciclando el cristianismo y el judaísmo, tiene un hito, un punto común, que de alguna manera es justo esta cúpula de Al-Aqsa. Ahora mismo, esa explanada de la Intifada es el lugar, es el epicentro, ¿no?, del misterio. Efectivamente, es el lugar más misterioso ahora mismo, incluso más misterioso, si me apuras, que las pirámides. Más todavía que las pirámides. Más todavía de las pirámides, porque realmente ahí se dan, confluyen una serie de circunstancias muy, muy, muy concretas. Y es la existencia de un laberinto interior de cavernas y de lugares donde fueron enterrados los grandes secretos que llevan a la constitución de las tres grandes religiones monoteístas. Posiblemente ahí es donde los famosos caballeros del temple, estos personajes tan absolutamente míticos con los que tenemos que convivir todavía incluso en el siglo XX, encontraron la famosa Arca de la Alianza y esos grandes secretos que Dios dio a los hombres para construir lo que llevó a llenar prácticamente toda Europa de templos, la geometría sagrada, la arquitectura sagrada, ¿no? O sea, que aquellos 9 míticos caballeros templarios originales, los primeros 9, los primeros que fundaron la orden, Hugo de Payens, Grofe de Saint-Omer y otros 7. ¿Y no llegaron al templo de Salomón por casualidad? Porque claro, no. Hay quien dice que les asignaron las antiguas cuadras, ¿verdad? Pero es que la historia ha ignorado a un personaje que es el que realmente es el muñedor de toda esta historia, porque estos no fueron allí de casualidad. No, estos fueron allí perfectamente inducidos con una idea y sabían lo que iban a buscar. Les costó encontrarlo, pero realmente sabían lo que iban a buscar. Este es un personaje curiosísimo que es San Etienne Hardin. Pocos le conocen. Sí. Porque realmente no es un personaje que haya recordado la historia. Era el abad de Oxford en ese momento. Este algo encontró entre una serie de manuscritos hebreos que tenía en su biblioteca, que dijo, tengo que organizar aquí a unos cuantitos que vayan a buscar, yo no puedo ir porque yo soy mayor ya, pero voy a buscar a unos cuantos que me los vayan a buscar a mí. Sí. Y efectivamente llamó a este Hugo de Payens y a unos cuantos, los mandó a Jerusalén, los metió allí y convenció a Balduino II, que era el rey a la sazón del reino cristiano de Jerusalén, para que les permitiera estar en aquellos sótanos. O sea, que este tiene, era más importante que San Bernardo, por ejemplo. Sí, pero es que es ignorado. O sea, son estos personajes de la historia que la han movido, pero que permanecen en el anonimato. Ajá. ¿Entiendes? Sí. Pero este cobró más importancia, ¿no? Más aureola San Bernardo, ¿no? San Bernardo fue importantísimo, pero realmente el que estaba en el secreto del asunto fue Etienne Hardin. Sí. Etienne Hardin los mandó a estos 9 muchachos allí a custodiar los caminos, pero realmente les mandó a excavar los sótanos del templo del primer templo de Salomón. O sea, la misión soterrada, la misión oculta era... La misión oculta y soterrada, efectivamente. Era encontrar, el Arca de la Alianza, por ejemplo. Y algo que estaba dentro del Arca de la Alianza, porque el Arca de la Alianza en sí mismo tenía poca importancia. Porque era, realmente lo que importaba era qué es lo que contenía. y lo que contenía era ni más ni menos que la inspiración que Dios había dado a algunos patriarcas, tanto Noé como Abraham como otros, de cómo debía ser un templo sagrado para que realmente cumpliera su función. O sea, que el templo de Salomón, cuando es destruido, ni siquiera tenían conciencia aquellos romanos de lo que estaban haciendo. Nada, no sabían absolutamente nada del asunto. De hecho, ellos no lo sabían, pero otros sí lo sabían. Y hay una tradición oculta, esotérica, extraña, que a lo largo de la historia fue manteniendo aquellos conocimientos y aquella expectativa. Y fíjate qué curioso, Juan Antonio, que realmente hoy día tenemos la oportunidad de ver ese segundo templo de Salomón muy cerquita de nosotros, con solo darnos un paseo hasta San Lorenzo de Escorial. Que tú mantienes esa teoría, ¿verdad? No, esa teoría no es mía. Si fuera mía, yo la defendería o no la defendería, pero sí. Es que no es mía. Pero, lo que hemos hablado es que Felipe II quiso recrear el original templo de Salomón aquí en el Escorial, ¿no? Efectivamente. Esa obra que todo el mundo atribuye a Juan de Herrera, el pobre Juan de Herrera no se acoscó de la historia porque cuando él llegó allí a construir ya llevaba aquello prácticamente 6 años levantado. ¿Y tan grande era el templo de Salomón, Juan Ignacio? Posiblemente, posiblemente sí. O si ahora vemos la explanada de las mezquitas nos damos cuenta de las dimensiones. Y desde luego debió ser formidable. Y queda poco, ¿no? Queda desde aquel templo original el muro de las lamentaciones y poco más, ¿no? Y la piedra y la piedra mágica, quizá la piedra más mágica del mundo, desde donde se supone que Abraham sacrificó a Isaac o intentó sacrificar a Isaac. Sí. Y desde donde Mahoma se elevó al cielo, subió al cielo con su burrito. ¿Y qué poderes se atribuyen a ese templo? Bueno, los poderes solo los poderes que se le atribuyen realmente ya no importan. Es un símbolo. Sí, símbolo. Transformó sí. En un símbolo. Fíjate si está el símbolo que el propio Yasser Arafat, que ha fallecido hace muy poquito tiempo, sí, ha pedido que se le enterrara allí. Sí. Y de hecho no se le ha enterrado allí, sino que se le ha enterrado en Ramala, pero a la expectativa de llevarle algún día allí, cuando eso sea la capital del reino palestino, cosa que no parece fácil. O sea, se supone que el templo de Salomón contuvo los mayores secretos de la humanidad, ¿no? Efectivamente. Los secretos que Dios dio a los hombres de cómo tenían que construir sus edificios. Que vamos a entrar en lo de la mesa de... ¿verdad? En la mesa de Salomón. Podemos hablar de la mesa de Salomón. Se supone que junto con la menorá fue uno de los tesoros que los soldados romanos llevaron a Roma y que posteriormente fueron expoliados por los visigodos de Alarico en 410. Efectivamente, fueron llevados a Treveris y de Treveris emprendieron una ignota ruta que no se sabe exactamente a dónde terminó, porque si nos vamos a unos tratadistas, lo podemos encontrar en el monte Gurugú, encima de Alcalá de Henares. Bueno, pero claro, el recorrido de esos tesoros, desde el río Busen, donde fue enterrado Alarico, hasta el sur de Francia, pasando por Toledo... Efectivamente, claro. Realmente si nos vamos a Juan Eslava Galán, a nuestro... Acabamos en Arjona. ...querido compañero, está en Jaén. Claro, o sea, es uno de esos misterios. Parece que los árabes, o Tariq por lo menos, pudo ver algo parecido, ¿no? Sí, efectivamente, Tariq fue el que los enterró momentáneamente en lo que es hoy día Alcalá de Henares, en el Monte Zulema, que conserva precisamente el nombre que el mismo Tariq les dio, ¿no? Sí, pero hay muchos lugares, ¿no? Pero hay muchos lugares que puedes reivindicar con toda la con toda la legitimidad del mundo que fueron el lugar donde fueron enterrados allí, ¿no? ¿Tú eres muy de la Cueva de Hércules en Toledo? Bueno, la Cueva de Hércules es una de esas curiosidades importantes que tenemos en este país y que poca gente conoce, que es el famoso queso sobre el que está construido Toledo y que empieza en la finca de la Higueruela. Eso es un queso gruyere, está lleno de oquedades, de verdad. De sí, laberintos. Pero yo no... Yo quizá allí estuvo momentáneamente, pero realmente yo me apunto más a la idea de Juan Eslava Galán, que fue Jaén. ¿Y tú piensas que fue mesa, gran bandeja? Ay, amigo, eso, el problema no es exactamente qué es lo que se guardó allí, sino cuál es la índole de lo que se guardó. Sí. ¿Y qué se veía, no, al contemplarla? quizá no era exactamente una mesa, sino lo que la mesa estaba destinada a albergar, ¿no? Uh-huh. Quizá un simple mapa. Sí, sí. Oye, ¿qué piensas de esta teoría que dice que ya los hebreos, los muy ortodoxos, los ultraortodoxos, quieren o ya tienen incluso la financiación para levantar el nuevo templo de... Bueno, siempre se ha querido levantar el tercer templo de Jerusalén. Sí. La obra de Tito, que destruyó Tito, siempre ha querido ser elevada de nuevo, al igual que la Biblioteca de Alejandría y otra serie de cosas. Lo que pasa es que ha sido muy difícil, porque tú sabes que el conflicto entre árabes y judíos no lo permitió. No lo ha permitido. Es posible que ahora, con el fallecimiento de Yasser Arafat, haya un resquicio que permita que se pueda elevar ese tercer templo de Jerusalén. Quizá termine poniéndose de acuerdo. ¿Quién lo sabe, Juan Antonio? Sí, pero tenía... Pero lo que sí que es cierto es que el final de la historia significará la reconciliación de unos y otros. Ojalá. Y si esa reconciliación se produce, es muy posible que el tercer templo de Jerusalén sea edificado y lo conozcamos algunos, aunque seamos mayores, pero bueno. ¿Y esto en metros tiene que ser una inmensidad? Bueno, pues toda la explanada de las mezquitas. ¿Pero se sabe cómo era el original? ¿Tienen esos... No, el original no. El original de... El primero no. Vamos a ver, el primero tenemos las descripciones de Ezequiel y, ya está. Y de Joseas. Uh-huh. Y no tenemos más referencias. Pero el segundo sí que sabemos perfectamente, o sea, con claridad absoluta, cómo fue. O sea, ahora mismo los judíos, los hebreos pueden tener esos planos y saben cómo levantarlo y cómo hacerlo. Sí, bueno, no tienen nada más que la Biblioteca de Escorial y allí los tienen. Y ahí, o sea, Arias Montano los reunió todos en la Biblioteca del Escorial y ahí están todos. Sí, sí. El Escorial es una réplica del segundo templo de Jerusalén y no tiene nada más que fijarse en él para hacer la que sería la novena maravilla del mundo después de la octava, que es el propio Escorial. El propio Escorial, sí. Claro. Sí. Hombre, pues supongo que financiación tienen porque estos... si el problema no es de dinero. El problema es de, claro, de, no. De el problema de la obligación. Oportunidad política y ponerse de acuerdo. Y que no provoque una nueva reacción por parte de los radicales islámicos. Efectivamente, y... ahí es donde estamos. Sí. Mm. Oye, ¿algún sitio en especial también dentro de Jerusalén? ¿No solo templo habrá en Jerusalén? Bueno, pues podemos visitar el Valle de Josafat y ver las tumbas donde se supone que el día del juicio final iremos todos allí a rendir cuentas. Sí. Un lugar muy importante. También podemos ir al Santo Sepulcro, uh-huh. donde encontramos las bases de la matemática sagrada y de la arquitectura sagrada que nos llevan a otros lugares en Europa. No olvidemos que algunos los tenemos en España, como son Eunate, uh-huh. Torres del Río o, por ejemplo, la Veracruz de Segovia. Y que no olvidemos que Su Majestad el Rey Juan Carlos I es rey de Jerusalén, ¿eh? Efectivamente, porque, claro... dentro de toda la saga de títulos que tiene el rey de España en este momento... Mantiene el de Jerusalén. Efectivamente, mantiene el que fue de Godofredo de Bouillon. Bueno, de Godofredo de Bouillon no, porque él no lo quiso. Uh-huh. Sino de Balduino primero, luego Balduino segundo, y así hasta nuestros días. Ha pasado que, de hecho, todos los miembros de la familia real se bautizan con aguas del río Jordán y... Efectivamente. Y una vinculación muy especial con aquellos territorios, los lugares más sagrados del planeta. Entonces, tenemos ahí una semana de visita tremenda. De todas maneras, si yo fuera a Jerusalén, a quienes iría a visitar no es a ninguno de estos lugares sagrados, sino que me iría directamente al Gólgota y me abrazaría muy fuertemente con cualquiera de aquellos olivos que fueron los que vieron llorar al propio Jesucristo aquella noche. Uno de los regalos más hermosos que yo he recibido fue a cargo de un misionero que me entregó un rosario elaborado con huesos de aceitunas de aquel monte. ¿Sí? Se lo tengo con un cariño muy muy especial. Muy especial. O sea, tú aconsejas que le demos un abracito allí, ¿no? No, porque es que, claro, si tú piensas que aquellos olivos son los mismos olivos... Son los mismos. Que se dice pronto, ¿eh? Sí, sí. Los mismos olivos que vieron llorar a Jesucristo. 2000 años, ¿eh? Olivos de más de 2000 años y tal. El olivo, permíteme que te lo diga, sí. Es esa planta mágica que nos lleva acompañando desde algunos... con una antigüedad tremenda, nos llevan dando el tesoro de la gran alquimia, que significa el transformar los dones de la tierra en un producto tan maravilloso como es el aceite. Sí. Ahora que los americanos lo han descubierto, ¿sabías, por ejemplo, Juan Antonio, que ahora mismo el aceite de oliva no se vende en los supermercados en América, sino en las farmacias? ¿En las farmacias? Sí, porque es que resulta que ahora han descubierto que era muy bueno. Era bueno. O sea, que esto es como la Coca-Cola a finales del siglo XIX, que se vendía en la pues farmacia. Ese es un tesoro. Eso es un tesoro. El aceite de oliva, que nosotros lo tenemos tan abundante y que lo apreciamos, tampoco es un tesoro que ya quisieran para sí otros pueblos. Mm. Pues esos olivos que dan ese aceite, en este momento... en la colina del Gólgota, sí, siguen siendo los mismos que conoció el mismo Jesucristo y sus apóstoles. Además es verdad, es el árbol simbólico, tenemos ese olivo mediterráneo que vio nacer la democracia en Grecia, que vio llorar a Jesús en Tierra Santa y que nos ha acompañado, ¿no?, a lo largo de nuestra peripecia, nuestra y al que yo todos los eneros le recojo sus aceitunas, un olivo no de los de Jerusalén, sino uno muy cercanito, aquí a pocos kilómetros de Madrid, sí, le recojo sus aceitunas y las llevo a una almazara para que me den una garrafita de aceite, que es la que preside mi mesa durante el resto del año. Anda, o sea que tienes propiedades. Bueno, tengo un pequeño terrenito. Pero bueno, Juan Ignacio, eres un burgués. No, que va. No soy un burgués, soy un enamorado de la tierra. Tienes tus olivitos, ¿no? Ahí. Sí, tengo tres nada más, pero me dan aceite para todo el año. Bueno, yo me quedé muy sorprendido cuando en un reportaje de Telemadrid nos descubrieron una finquita en Atocha, sí, con olivos. Y con producción, o sea, que hay en el centro de Madrid hay una finquita con unos cuantos olivos y sacan unos cuantos litros, no sé si hablaron de... No, son varias, lo que pasa es que no te lo vienen a contar, uh-huh, ¿entiendes? Pero, bueno, algún día tendríamos que hablar del olivo y de su magia. Sí, sí, o sea, tú piensas que es un árbol mágico. Hombre, por supuesto que sí, es el gran árbol mágico, pero cuando nos encontramos delante de un olivo que tiene 2.500 o 3.000 años, sí, sí, ¿qué podemos pensar de él? Sí, sí, sí. O sea, que cuando vemos que alguien en su chalecito pone un olivo, le está dando sentido a esa propiedad, ¿no? Por supuesto que sí, el olivo es la gran planta de todo el occidente mediterráneo. Mm. Igual que a lo mejor los americanos tienen la secuoya o en Asia el eucalipto es importantísimo, o la acacia, uh-huh, en África, quiero decir, uh-huh, el olivo es el gran árbol del Mediterráneo, es el que ha regido toda nuestra vida. Vale. Deberíamos estar muy agradecidos al olivo. Pues sí, más olivos y menos eucaliptus, ¿verdad? Que ya van sobrando en el norte de España, tanto eucalipto que reseca mucho el terreno que nos ha apropiado para estas latitudes. El eucalipto para Australia. Para Australia. Aquí hay que repoblar con otras cosas, ¿eh? Que vamos a apostar por lo autóctono y así es. Bueno, pues qué bien ese paseo por Jerusalén, muy tonificante, ¿eh? La verdad es que sí. Y qué pena que la guerra asole aquellos territorios. Qué pena y bueno, pues, ojalá se reconcilien. Es una tierra mágica que todos pretenden desde tres posturas totalmente distintas. Solamente cuando esas tres posturas sean capaces de unificarse de algún modo, se conseguirá la reconciliación. Sí. Pero eso ahora tú sabes que es muy difícil. Queremos a la estampa de los franciscanos, ¿verdad?, custodiando el Santo Sepulcro. Hombre, pero no solo de los franciscanos, de los caballeros de Malta. De Malta también. También, de los teutones. Y que existe la Orden del Santo Sepulcro. Claro que existe la Orden del Santo Sepulcro y con sus templos en la propia España. Sí, sí, sí, sí, sí. No necesitamos ir a Jerusalén, podemos ir a Segovia a ver la Veracruz. Sí, sí, sí, sí. La Orden de Malta, fíjate que muchos, vamos, darían un brazo y parte del otro por pertenecer a la Orden de Malta, ¿eh? Yo he conocido gente que se pasa años haciendo méritos para poder ingresar en la Orden de Malta. Bueno, te quiero hacer un comentario. Sí. A mí me han aceptado simplemente como cantante. ¿Como cantante? O sea, tú vas a... Cada vez que voy a la Veracruz... Ya sabes tú mis habilidades en ese sentido, pues sí. Hago una pequeña demostración de lo que es la acústica sagrada. Sí. Y ya últimamente ya ni me cobran por entrar allí, vamos. Bueno, o sea, que ya es como de la familia. Sí, sí, ya soy como de la familia. Incluso me han visto de fantasma allí dentro. Bueno, es que tenemos en la Veracruz... cuenta un poco a nuestros oyentes, así... Luego ya entraremos en otro programa. Sí. Como te vamos a tener el privilegio de tenerte aquí en la Rosa de los Vientos, ya hablaremos. Pero cuenta un poquito acerca de la Veracruz. A ver, ¿dónde está ubicada la Veracruz? Bueno, la Veracruz es un templo que está en las afueras de Segovia, camino a Zamarramala, y que es una de las grandes singularidades arquitectónicas del mundo, porque es un templo dodecagonal, puesto en medio de un páramo con una torre y rodeado absolutamente toda su base de tumbas de no se sabe muy bien quién. Y cuando la gente dice, pues bueno, ¿y esto qué hace aquí, no? Efectivamente, porque el interior es curiosísimo. El interior no es como un templo normal y corriente. Uh-huh. Aparte de las tres cabeceras y los ábsides y sus altares y sus cosas, tiene un edículo central que tiene dos partes. La parte inferior es uno de los lugares más potentes del mundo a nivel telúrico. Uh-huh. Tú cuando pones ahí el péndulo te encuentras con cerca de 12.000 unidades bobis, que es más o menos lo que encuentras en Chartres o en la misma pirámide en medio de Keops. Sí, sí. Pero en la parte superior es como una especie de palmera y en medio de la palmera hay un altarcillo. Uh-huh. Y en ese altarcillo hay una puertecilla muy chiquitina, donde los caballeros, que se supone que eran los templarios, uh-huh, los que construyeron el edificio, se introducían en el interior a recibir la iniciación, la unción. Efectivamente, la primera meditación que les llevaba a ser parte de digamos, la élite de lo que fue el templo, ¿no? Sí. Bueno, pues en este lugar hay algo que todo el mundo ve y es la maravilla que es el sitio, pero hay poca gente que sepa o que pueda apreciar su verdadero tesoro, que es su acústica. Uh-huh. Tiene una de las acústicas más importantes del mundo. Yo, que he tenido el privilegio de poder estudiarla y poder aplicar allí, incluso cantar allí en su interior, todas las gentes que han venido conmigo se han dado cuenta de que esa acústica es capaz de impregnarles hasta niveles absolutamente, a elevarles incluso espiritualmente, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí, producir un estado de alteración de conciencia. Sí, sí. Bueno, pues eso yo lo llevo haciendo ya durante muchísimo tiempo. Y llevo demostrándole a muchísima gente que en aquel lugar son capaces de encontrar el escalón que lleva a establecer un puente entre dos mundos. Uh-huh. Y eso es algo que lo tenemos muy cerca. O sea, meditar en aquel templo... A 72 kilómetros de Madrid. Te eleva, ¿no? Ay, Juan Antonio, no es que te eleve, simplemente es que tú experimentas ahí lo que es realmente el momento en el que uno alcanza su máximo grado de elevación espiritual. O sea, tú como músico, como amante de la música, ¿has encontrado en ese templo la mejor acústica? No, sí, le he encontrado en ese y le he encontrado en otros, pero este es especial, es fundamental. Tengo otros 3 o 4 lugares que participan de esas mismas características porque fueron simplemente construidos por los mismos. Ah, por los mismos. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Pero la Veracruz, que está tan cerquita de nosotros, el privilegio de vivir en España, el privilegio de algunos que vivimos en alguna ciudad como Madrid, que está rodeada de lugares como donde podemos encontrarnos la Veracruz, es grande y no sé si sabemos apreciarlo realmente. Qué gran patrimonio cultural y qué desatendido, ¿eh? Yo recomendaría a todos nuestros oyentes, que son de lugares tan diversos, habrá quien esté en Canarias, habrá quien esté en Baleares, habrá quien esté en cualquier otro lugar, ¿entiendes? Mm. Que cuando vengan a Madrid no se vayan a ver las maravillas al uso. Mm-hmm. Que se vayan a Segovia o se vayan a Toledo y entiendan que tienen dentro de, muy cerquita de su tierra, lugares que realmente son las ciudades más mágicas del mundo. No hay que ser ni a China, ni hay que ser los templos de Angkor, ni hay que ser a Egipto. Hay que también aprender que muy cerca de nosotros tenemos todos estos sitios, aparentemente humildes, pero cargados de energía. Muy bien. Bueno, pues ya iremos descubriéndolos, de tu mano aquí en la Rosa de los Vientos, pero ya para despedirnos, como hemos estado en Jerusalén, vamos a despedirnos desde un punto concreto de Jerusalén. Venga, y a ver, imagínalo. Bueno, yo me despediría desde la piscina de Siloé. La piscina de Siloé, que ha sido repetida tantas veces en tanto templo románico y en tanto templo gótico, mediante pozos y mediante cosas, es ese lugar iniciático donde el enfermo recibe las aguas que son tocadas por el ángel y entonces sana sus enfermedades. La enfermedad de nuestro tiempo es una enfermedad no física, sino espiritual. Es la de la generosidad y la del amor. Quizá la piscina de Siloé sería el último sitio al que yo iría a Jerusalén en este viaje mágico. En la piscina de Siloé. Oye, pues muy muy interesante. Muy bien, Juan Ignacio, estás en tu mejor momento, ¿eh? A lo mejor un poquito gordo, bueno, pero eso ya... No es verdad que he perdido 7 kilos, ¿eh? ¿Has perdido 7 kilos ya? Bueno, sí, bueno. Ya llevo 7. Está muy bien. Yo también me estoy quedando hecho un sílfide. Bueno, pues te deseo una estupenda entrada y salida de año. Tengas un magnífico 2005 y también en la Rosa de los Vientos, o sea que mira que estupendo año nos espera a todos, ¿verdad? Sí, me encantaría poder decirles a todos mis oyentes, a todos nuestros oyentes que tenemos ahí detrás de los receptores, que no se preocupen mucho, que a pesar de la desviación del eje de la Tierra y de todas estas cosas que han pasado en los últimos días, esto va hacia adelante y la humanidad seguirá de una manera u otra. pues que los dioses te escuchen, que los dioses te escuchen, porque no salimos de una cuando entramos en otra, caramba. Efectivamente, pero también eso pensaron los dinosaurios y mira, se quedaron como las lagartijas. Pues tan diáfano. Un abrazo tremendo, Juan Ignacio. A todos. Venga, hasta luego. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is light, scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn. Make love your goal. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful, sparkling love, flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nuestra cita obligada con el séptimo arte, cada semana hacemos repaso de la semana, pero en esta ocasión hacemos repaso del año, porque estamos en el último programa que vamos a dedicar dentro del cine al año, y bueno, pues estamos muy interesados en saber cómo ha ido el año 2004. Yo no sé, buenas noches, don José Manuel Escribano. Buenas noches. Debemos estar preocupados, ¿hay motivo para la desesperación? Para la desesperación, casi, para la preocupación, seguro. ¿Cómo han quedado los datos del 2004? Pues yo creo que regular, ¿eh? Se han estrenado 421 películas. Lamentable. Lamentable. ¿Cómo es posible que no se hayan llegado a las 500? Pues eso digo yo, ¿cómo es posible que hayamos sobrevivido, no? Así, lo decimos, qué cansados estamos, claro. ¿No? Claro. Bueno, españolas, 85. Se han producido más, pero se han estrenado de una u otra manera, incluidas esas que han pasado en una semana de la cartelera a los baúles, se han estrenado 85. ¿No? Esto parece los años 60 otra vez. Pues sí, la verdad es que estamos un poquito en esta exageración, ¿no? El cine español no está mal que se produzcan algo más del centenar de películas al año, después se estrenan, pues esto, entre 80 y 90, no está mal si tuvieran la posibilidad de exhibirse con tranquilidad, pero como no es así, pues resulta ser un disparate para todo el mundo, porque al final es una inversión que no se recupera, y la verdad es que eso es es doloroso. Prácticamente, ¿no?, se estrena una o dos películas cada semana, sí, española. Sí, efectivamente, eso es. Y claro, pues muchas de ellas se estrenan, como digo, a toda velocidad y sin dar tiempo a que las podamos ver. Yo realmente quisiera, pero no he visto esas 85 películas españolas de ninguna manera. Estoy convencido de que no. Bueno, el negocio no va mal, ¿eh? Tenemos ya 4.302 pantallas de cine en 1.094 salas. El número de salas ha descendido un pelín, pero el número de pantallas ha aumentado. 4.000 pantallas, 4.300, es una cosa verdaderamente considerable. La recaudación no ha estado mal. Se han recaudado pues 600 y pico millones de euros, solamente 85 y un poquito para cine español y 554,2 para el cine extranjero, del cual el cine americano se ha llevado 447 millones de euros. Cine español, 85. Cine americano, 447. Naturalmente, el número de espectadores pues corre parejo. Han visto películas españolas 17.737.000 espectadores y han visto películas extranjeras 115.217.000, de los cuales el cine americano 93 millones. Es decir, cine español menos de 18 millones, cine americano 93 millones de entradas. Eso hace que la cuota del cine español haya vuelto a bajar hasta el 13,39. La cuota del cine americano es del 69,86. Es decir, de cada 10 películas que se estrenan en España, 7 son americanas, o 7 de cada 10 entradas que se venden, para decirlo mejor, 7 es para cine americano y una y un poquito para cine español, y el resto para todos los demás. Ha bajado la cuota. El año pasado alcanzamos el 15 y pico, un poquito más del 15 y medio, y nos hemos quedado en un poquito menos del 13 y medio. La verdad es que el dato es francamente malo. Y si miramos las películas campeonas, pues nos pasa lo mismo. La película más vista este año 2004 ha sido Shrek 2, 28 millones y medio de espectadores, que no está nada mal, 28 millones y medio. Luego Troya, 20 y medio. El último Samurai, algo más de 18 y medio. Mar Adentro, a continuación, con 18 millones y medio de espectadores, se ha quedado por fin lejos del récord de Mortadelo y Filemón, que naturalmente fue quien tiró de la taquilla el año pasado. Ese fenómeno de taquilla, pues naturalmente tuvo su repercusión, ¿no? Luego Harry Potter, con 16 millones, y hay que irse hasta el puesto número 20, nada menos, para encontrar otra película española, que es Easy Dizzy, que ha recaudado 7 millones un poquito largos, ¿no? Y luego en el 25, La mala educación. Almodóvar, desde luego, está muy descontento. El hombre, sin duda, se esperaba un mejor resultado de crítica y de público, sobre todo para su película, pero se ha quedado en ese puesto 25, 6 millones de euros de recaudación. Pues suena poquito, ¿verdad? Muy poco, la verdad es que es poco, y todo el panorama del cine español, es que hay que darse cuenta, ¿no? Después de Mar Adentro, que está la cuarta, hay que irse hasta la 20 posición para encontrar una película española. Y delante, claro, pues están cosas como El día de mañana, Yo Robot, Spiderman, incluso La pasión de Cristo, que ha recaudado 11 millones y medio. Es lo que hay, señor Escribano. Pues es lo que hay, efectivamente, que hay. No hay que darle más vueltas. Vamos a hacer un repaso por este año 2004. Y comenzamos, lógicamente, por el mes de enero. Pues en enero se estrenaron 37 películas, que no está mal para enero. 9 de ellas, solamente 9 fueron españolas. Yo, de entre todas las películas extranjeras, destacaría Ser y Tener, esa especie de documental francés hecho en una escuelita con los chavalines y su maestro, que era una auténtica preciosidad, una película emocionante, una obra fantástica que yo creo que veremos todos los años en algún momento. Del cine español, yo me quedaría con La vida que te espera, la película de Manuel Gutiérrez Aragón, ambientada en el Valle del Pas, la vida de los pasiegos con sus pasiones y sus intrigas amorosas y de las otras. Creo que esas dos fueron las películas más destacables. Vamos al mes de febrero, a ver cómo está la cosa. En febrero se estrenó muy poquito, se me hace que era un mes corto. 19 estrenos internacionales, extranjeros, y 3 españoles. Entre los extranjeros, una muy buena película, Lost in Translation, de Sofía Coppola. Se estrenó un poquito así, como sin darle importancia, y después la crítica y sobre todo el público la consagró como una de las mejores películas del año. El cine español estuvo muy flojo. Yo destacaría, si acaso, Haz conmigo lo que quieras, una película de Ramón de España, que, bueno, pues era una comedia sentimental con toques costumbristas y un poquitín así como tirando a erótico, ¿no? Quedaba graciosa la película y además Ramón de España se estrena con esta obra, de manera que habría que darle un crédito. Marzo. Bueno, pues en marzo se estrenaron 32 películas de nuevo, tres españolas. Una de las más destacadas y de luego de las más llamativas de la cartelera internacional fue Big Fish, la película de Tim Burton, nuevamente en ese mundo de fantasía y de ensueño que él sabe realizar casi mejor que nadie. De las películas españolas destacaría una rara avis que fue Astronautas, la película de Santi Amodeo, película que naturalmente no ha visto casi nadie, pero que tenía una estupenda interpretación de Nacho Novo y una revelación de Teresa Hurtado, una chiquilla que va a dar mucho que hablar en nuestro cine. ¿Llegamos al mes de abril? En abril, nuevamente 39 películas, solo tres de ellas españolas. De las extranjeras, me quedo con una argentina, El abrazo partido, de Daniel Burman, una película llena de nostalgia y llena de cariño paterno familiar, un mundo un poco desconocido, el mundo de los judíos argentinos, una película realmente muy interesante. De las españolas, la de Carlos Saura, El séptimo día, que contaba esa tremenda tragedia inspirada en la real de Puerto Urraco y que la verdad es que conmueve desde el primer fotograma hasta el último. Y Victoria Abril, estupenda. ¿Y qué me dice usted de mayo? Pues que en mayo se estrenaron 41 películas, fue un mes tremendo de estrenos, cuatro de ellas españolas. Entre las extranjeras yo destacaría Wilbur se quiere suicidar, la película de Lon Scherfig, una mujer que empezó totalmente aferrada a los postulados del dogma, pero que poco a poco se ha ido liberando y ha hecho en este año una película estupenda. De las españolas, pues una de las que tiene más nominaciones para los Goya y para los premios del Círculo, Héctor, la película de Gracia Querejeta, la hija de Elías Querejeta, que es una de nuestras mejores directoras, y la revelación de Nilo Moore como el chaval protagonista en la película. Y llegamos al mes de junio, el preámbulo del verano. Preámbulo del verano, pues aquí llegó Shrek 2 para romper todas las taquillas del verano, una película que no tenía muchas novedades con respecto a la anterior, a excepción del estupendo personaje del gato con botas que ponía voz Antonio Banderas. Y por parte española, como la verdad que se estrenó tan poquito y la verdad es que con poca calidad, yo destacaría Janis y John, una curiosa película de Samuel Benchetrit que hablaba de unos personajes que se creen nada menos que Janis Joplin y John Lennon. Una película curiosa y por lo menos interesante. De esos hay muchos. Pues sí. Crucemos el Ecuador y nos plantamos en julio. Bueno, pues en julio ya nada, en plena estación veraniega llegó Spider-Man 2, que fue yo creo que un hallazgo, porque esperábamos casi una segunda parte flojita, y yo casi creo que es mejor que incluso que la primera. La ha dirigido también Sam Raimi con los mismos protagonistas, casi casi con el mismo argumento, pero era todo un espectáculo ver de nuevo a Spider-Man por los tejados y por las calles. De la parte española, pues Incautos, de Miguel Bardem, quizás sea la película que más me convenció, nuevamente con Victoria Abril, que ha hecho un par de personajes estupendos, y con Federico Lupi. ¿Y en la canícula de agosto? Bueno, en agosto la verdad es que hubo muy poquita cosa interesante, a pesar del aluvión general de todos los meses de agosto. 41 estrenos, y de ellos 6 españoles, la proporción verdaderamente escasa. Yo destacaría la película que protagonizó Robert Redford, La sombra de un secuestro, de Peter Jan Brugge, pues porque le daba un tratamiento un poco distinto a la típica película esta del secuestrado y la familia y tal. Bueno, pues tenía un planteamiento y sobre todo un desenlace un tanto especial. Por parte del cine español, pues Inconscientes, de Joaquín Oristrel, una película que protagonizaba Leonor Badling y que tenía, quizá no se ha comprendido bien porque tenía un aire un poco como de locura toda ella, pero que en el fondo es una película muy, muy, muy estimable. Llegamos a septiembre, el principio de temporada. 28 estrenos en septiembre, estábamos, se conoce, muy exhaustos, pero nada menos que 7 españoles, de las proporciones en las que mejor librados hemos salido. Del cine extranjero yo destacaría Negocios Ocultos, una estupenda película de Stephen Frears, el director británico, que cuenta una historia muy negra basada en el trasiego de órganos humanos, extraídos incluso a inmigrantes que se pagan el viaje pues vendiendo un riñón o vendiendo, en fin, lo que pueden los pobres. Una película estupenda y muy interesante. Y en el cine español pues no hay que añadir nada, nada más que decir que el título más importante es Mar Adentro, la película de Alejandro Amenábar. Y con eso está dicho. Con eso está dicho todo. Todo, sí. ¿En octubre qué ocurrió? 49 estrenos en octubre, un mes apabullante, 9 películas españolas. Bueno, yo destacaría Melinda y Melinda porque Woody Allen me gusta mucho, me sigue convenciendo. Cada una de sus últimas películas me parece una obra, si no maestra, desde luego una obra redonda, espléndida. Y esta es una película sensacional con Radha Mitchell de protagonista. En cuanto al cine español, pues una película que tiene casi más de argentino que de español, pero tiene también parte española, Roma. La película de Adolfo Aristarain con Pepe Sacristán y Juan Diego Botto de protagonistas. Llegamos al mes de noviembre. En noviembre se han estrenado 36 películas y 10 españolas. Se ve que la proximidad de los Goya nos hace pisar el acelerador. La mejor película del mes y para mi gusto la mejor del año ha sido 2046 de Wong Kar-wai, de la que ya hemos hablado en extenso más de una vez. Y la mejor película española, pues quizá El Lobo, la de Miguel Courtois, que todavía la tenemos en la lista del Super 10 y que es una de las películas españolas realmente llamativas en este año. ¿Y el broche de oro lo pone el mes de diciembre? Pues en diciembre se están estrenando pues 40 películas, de las cuales 4 han sido españolas. Españolas realmente no voy a permitir destacar ninguna porque la verdad es que no tiene mucha relevancia, pero de las extranjeras sí que hay que hablar nuevamente de Whisky, esa peliculita uruguaya que dicen algunos que se la ha hecho Kaurismäki. La verdad es que no, porque no es finlandesa, es uruguaya, pero sí que tiene un poco ese estilo tan minimalista, ¿no? La película es una auténtica preciosidad. Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll son sus directores. Perfecto, señor escribano, lo ha hecho usted muy bien. Tome la coronita del Burger King. Hombre, póngasela, muchas gracias. Que vamos gracias a celebrar este año de cine. Le deseo una estupenda entrada y salida de año. Igualmente, Juan, para ti y para todos los amigos. Y a ver cómo se nos presenta el 2005. Vamos a ver si es un poquito mejor y con menos películas y más buenas. Y con menos constipados, ¿verdad? Eso también. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Y en Azul y Verde nos interesamos por el buen estado de los transbordadores, de los veteranísimos transbordadores norteamericanos. Es una flotilla diminuta, vamos a ver si llega nueva generación, pero por el momento la ISS solamente sustentada por la pericia y por el buen hacer de los astronautas rusos y sus Soyuz, sus Progress. La verdad es que hay que agradecer a Rusia su buen hacer en este asunto. Si la ISS sigue funcionando es gracias a Rusia, hay que decirlo así, con mayúsculas. Pero los transbordadores están siendo reactualizados. A ver cuándo podemos tenerlos de nuevo en órbita. Martín Esposito, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues de momento la NASA ha anunciado que han culminado las mejoras en los tanques de combustible de los transbordadores espaciales. El primer tanque de combustible mejorado será enviado mañana desde Nueva Orleans al Centro Espacial Kennedy en Florida, a donde llegarán en menos de una semana. Una vez allí, será acoplado al transbordador Discovery para su lanzamiento en mayo o junio de este nuevo año que comienza 2005. Se trata del tanque más seguro producido hasta ahora por la NASA, a la vez que el más caro, y eso que los antiguos costaban unos 40 millones de dólares. El tanque externo contiene hidrógeno líquido y oxígeno, combustible utilizado por los motores del cohete principal durante el lanzamiento. Esos gases comprimidos a muy bajas temperaturas causan la formación de hielo en el fuselaje exterior del tanque y es el aislamiento en forma de espuma aislante la encargada de reducir la cantidad de hielo. Trozos de ese aislante fueron los que dañaron en febrero de 2003 el ala izquierda del Columbia, provocando en su viaje de regreso la destrucción del transbordador y la muerte de sus 7 tripulantes. Sandy Coleman, gerente del proyecto de fuselaje exterior de la NASA, pese a no explicar en qué consiste la mejora, únicamente que se han agregado menos de 68 kilos de peso, confía en que las pruebas realizadas hasta ahora sirvan para que el problema del Columbia no vuelva a repetirse. Bueno, pues ahí tenemos un dato revelador. Ya sabemos cuál va a ser el primer transbordador que vuelva a surcar los cielos. Es el Discovery, el más veterano, ha sido el elegido, al que se le va a acoplar el nuevo tanque de combustible. Pues el Discovery, ¿se sabe ya el mes? Mayo, junio. Aproximadamente. Vamos, que en menos de 6 meses, el nuevo transbordador, remozado, el Discovery, pues será puesto en órbita. Un nuevo viaje a la Estación Espacial Internacional y ¿Qué falta hacía, eh? Pues sí, hoy hemos sabido que los astronautas y cosmonautas habían perdido bastante peso. Claro. Claro, claro, claro, con tanta ración, ¿verdad? Sí. Con tanta ración, pues a ver si ya ponemos en marcha los tres transbordadores que quedan, el Discovery, el Atlantis y el Endeavour, y pueden consumar con éxito nuevas misiones. Son muy veteranos. La verdad es que el Discovery tiene más de 20 años, uh-huh. y bueno, pues yo creo que lo más coherente es que la NASA presupueste una nueva generación de transbordadores con esas mejoras, con mejor informática. Antes hablábamos que cuando tuvieron que buscar elementos informáticos para los transbordadores, sí, tuvieron que echar mano del repertorio de los Pentium, eran Pentium 2, me parece. Una... Sí, vamos, procesadores muy antiguos, ¿no? Muy antiguos. Bueno, antiguo. Ahora creo que están desarrollando también nuevos sistemas de emergencia. Y claro, tal. Claro. Y sobre todo que construyan alguno más. Era necesario, sí, una nueva generación. Sí, las pérdidas irreparables que tuvimos, no solo con los astronautas fallecidos, sino con los dos transbordadores, el Challenger y el Columbia, la verdad es que debe ser ahora mismo suplidas, pero de inmediato. Es una carencia enorme la que tenemos de transbordadores, de naves que sean capaces de ir a la ISS y de completar misiones, claro, en el espacio. Pérdida, ¿no?, de investigadores, de especialistas y de las investigaciones. Exactamente. Hay mucho dinero, mucho... Pero muchísimo, ¿eh? Y muchísima experimentación que en el espacio, sí, la verdad es que aporta unos resultados inmejorables. Al desarrollo de la ciencia. Bueno, pues ahí están. El Discovery será el primero en surcar los cielos, creemos, en base a este tanque, ¿no? Sí. Claro, ha sido el primero en ser recompuesto. Así que el Discovery, el Atlantis y el Endeavour ya están calentando motores, preparando sus futuras misiones en el espacio. ¿Este quién es? ¿Este qué cantante es, Martín? ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué canción extraña es esta que nos ha puesto Silvia Casasola? ¿Sí? A ver, Silvia, ¿qué nos estás pinchando? Pero esto es una novedad, dices. ¿Qué ha dicho? Libitún. A ver si va a ser un exorcismo esto. Miguel Bosé, por Dios. Pero es tu ídolo, Martín. Sí, sí, ¿cómo lo sabes, Juan? Sí, sí, Martín lleva una semana muy Miguel Bosé. Claro, ¿qué me dices? Si estoy descalzo ahora mismo. Y con la falda de cuero. Exacto. Así en frío. Deme licencia. Él siempre ha tenido su bocacita, ¿verdad? Su cosita de... ¿Tú crees que le cogeremos el...? Sí, hombre. ¿Sí? Sí. Nada de esto es mío. Anda. Vaya. Cójasemelo ya. ¿Qué dice? Cójasemelo ya. Bravo. Abrase amor. ¿Cómo? Que tengo harto frío. Uy, tiene harto frío. Abrásemelo ya. Abrásemelo ya. ¿Qué? Abrásemelo ya. Abrásemelo ya. No, es que también hay que ser exégeta de Miguel Bosé, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que saber un poco acerca del universo boseniano. Yo una vez le vi en concierto en la Plaza de Toros, ¿eh? Muy bien. Yo una vez le vi también y me sacaba una cabeza. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con la Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Hablaremos de petroleros monocasco, nos acordamos todos de aquella fatídica desgracia del Prestige. Bueno, pues en este año 2005, más de 1,000 deberían ser eliminados. También hablaremos de un método revolucionario para predecir o para intuir la presencia inicial de Alzheimer, del mal de Alzheimer. Tendremos ese homenaje a Fernando Jiménez del Oso, con Bruno Cardeñosa, nuestros correos electrónicos, la gente sin escrúpulo. Estoy muy preocupado, Macarena, con la gente sin escrúpulo de hoy, ¿eh? Sí, es que es para preocuparse, ¿eh? Eso ya es que nos van a restar toda la intimidad posible. Es que esto ya es el acabose. Claro, porque a uno, ¿qué es lo que más le gusta? Pues como si fuera un efebo. Efectivamente. Danzando por la casa. Claro. Eso es. Qué gozada, ¿verdad? Y ya en México esto no es posible. Y esto ya, esto no. También nos lo quitan. Exactamente. Y luego en Somos Europeos y qué, Martín, sí, pues también este asunto de este juez salomónico que nos ha surgido en Italia. Vaya decisión que ha tomado, ¿eh? Bueno, nos enteraremos a ver cómo acabó. La custodia del nene la echamos a suertes, como si fuera ella baila sola. Sí, sin escrúpulo ninguno. ¿Por qué ya no me... recorre un gusano la tripa. ¿Tú no te acuerdas la canción de Ya baila sola? La primera de ellas. Claro, pues esa. Claro, sí. Porque ella no me... No era porque... Porque ella no me baila un gusano en la tripa. Bueno, esto no lo nuestra. Yo no digo nada, pero... Yo las entrevisté a Marta y Marilia. Muy baja, por cierto. Fue cuando se... cuando se desintegraron. Cuando ya el grupo acabó, ¿no? Sí, algo de mal rollo había entre ellas, pero no lo acababan de reconocer. Fue la entrevista de Martín y decidir, mira, lo dejamos. Sí, fue la entrevista definitiva, ¿no? Ya. Sí. Es que eran letras, la de esa de ¿por qué no me baila un gusano en la tripa? Esa era muy bonita. Pero, hombre, pero dice ya, porque ya solo quiero estar con mucha gente. Claro. Hombre, y cuando le veo ya no le quiero triste, besar. O sea, es triste, ¿no? Pero vamos, que está bien. Y ya le veo, ya no me pongo ni tacón. Fíjate, eso es lo peor, eso es un síntoma fatal. Y luego la de Amores de Barra, también. Está muy bien. Qué tragedia, ¿eh? Sí. O sea, esa de voy al no sé qué y veo el ganado. Fíjate. Y me voy. Y luego lo de... Sí, dime. Lo de ir al baño. Sí. Que dice colirio en los ojos. Sí. Dice, pero esto es del humo del bar. El humo del tabaco. Pero el colirio, que será el bisprin este, ¿no? El, claro, está... Algo parecido. El bisprin. O lágrimas de esas artificiales un poco para que... Para no que se te reseque, para que no se te resequen los ojos en estos sitios. Colirio para la lentilla, para la lentilla. Bueno, hasta ahí bien. Dice, bueno, pues la chica se ha puesto un colirio en los ojos, pues tendrá... Pues, oye, pues lo necesitará, tendrá, ¿no? Tendrá algo de... Bueno, a lo mejor... Pero ¿dónde ves tú el problema, entonces? En el pegote de rímel. Claro. Que no le favorece. No le favorece, dice. Claro. Claro, colirio en los ojos, pegote de rímel, claro. Y luego cojo el vaso y vuelvo a tu lado. Sí. ¿Tú te crees que ha ido a ponerse toda guapa? Con el vaso en la mano. Y aparece con todo el pegote de rímel. Y luego, claro, luego dice que te utilizaré hasta que a mí me convenga, claro. Y a eso de las 5 solo necesito un coche para regresar a casa. Claro, vale. Bueno, eso está bien, ¿sabes? Porque, no, mira, sí, hombre, sí, eso está bien. Feliz, sí, pero con el pegote, claro. Con el pegote, pues que no está muy guapa ella. Claro, la bruma... Mejor que se lo extienda. La bruma de la discoteca, el colirio en los ojos, el pegote con el vaso andando con los tacones, claro, pues... Qué malo sois, con lo más alquera la chica. Pero lo menos que le puede pasar es que se pegue un guarrazo. La chica no ve nada. Madre mía. Claro, hombre, las cosas como son. Sí. El grupo bien. Bien. Pero las letras a lo mejor un poco obtusas. Quizás. Recomponemos el gesto para entrar en la información azul y verde. Atención porque llega el 2005 y alguna promesa se debería cumplir. Vamos a ver qué nos cuenta Greenpeace, Macarena. Según datos de un informe internacional, un total de 1.119 petroleros monocasco deberán ser eliminados de los mares en 2005 si se quiere cumplir con las diferentes normativas sobre tráfico de petróleo que entrarán en vigor con el nuevo año y que han sido adoptadas por la Unión Europea y la Organización Marítima Internacional. Según afirma Greenpeace, las catástrofes del Prestige, del Erika y de otros buques petroleros que han sido protagonistas en las costas europeas han calado en una opinión pública que exige medidas efectivas para poner coto a los barcos que transportan crudo sin garantías. Sin embargo, la ONG explica que la retirada de estos buques puede provocar graves problemas ambientales al no existir capacidad para su desmantelamiento en buenas condiciones. La falta de transparencia del sector y la inexistencia de listados concretos de buques en la Unión Europea hace que sea muy difícil hacer un seguimiento real de la progresiva eliminación de los buques afectados. Los petroleros fuera de uso deberían ser considerados como residuos tóxicos debido a la alta presencia en su interior de productos y sustancias tóxicas para la salud humana y cuya eliminación total es obligatoria para antes de 2011. Sin embargo, la Unión Europea no existe capacidad para realizar el desmantelamiento de los mismos en condiciones adecuadas de seguridad y lo más probable es que sean exportados a países del sudeste asiático donde se están generando ya problemas graves de contaminación por estos buques. O sea, revendidos a Asia. Sí. Fíjate cómo está el asunto. Más de 1.100 deberían ser desmantelados en el año 2005. Uh-huh. Y dice, ¿cómo los desmantelamos? ¿Dónde? Claro, porque no hay capacidad para... Entonces una de las opciones es vendérselos a Asia, ¿no? Es como el material bélico. Dice, bueno, pues el que tenemos obsoleto se lo colocamos a los africanos, que como seguro que tienen alguna guerra, claro. Pues ya lo irán utilizando. Y esto como, bueno, pues como pues tiene está riesgo Asia, de toxicidad, pues está Asia como para está Asia como para comprar petrolero monocasco y contaminarse, que contaminando el Índico o el Pacífico, con lo que han tenido ahora. Bueno, pues es un problema tremendo que denuncia Greenpeace y efectivamente de aquí al 2011 deberían ser desmantelados muchísimos miles de petroleros monocasco que están surcando los mares de la Unión Europea. Pero, a ver, ¿dónde se desmantelan? ¿Qué se hace con los residuos tóxicos que generan? ¿Cómo se recicla eso? Es un problema, por ahora, irresoluble para la Unión Europea. Una difícil papeleta que además se agrava con accidentes como el del Prestige. Sí, claro. Lo triste es que sin el Prestige aquí no se estaría hablando de nada de eso. No, aquí no habría noticias de este tipo. Seguirían estos buques y sin ningún problema. Sí, no se habría tomado ninguna medida. Ha sido después de la catástrofe del Prestige, cuando ya se ha empezado a tomar alguna medida, cuando se han sentado a hablar, a negociar, pero siempre a remolque de la desgracia. Sí, siempre tenemos que esperar a que pase primero la tragedia, la desgracia, y ya luego tomar las medidas. Nada, ahora no te preocupes que en Sri Lanka y en la India colocarán el mejor sistema del mundo para detectar tsunamis. Eso seguro. Bueno, pues con los petróleos monocasco lo mismo. Después del Prestige vamos a desmantelarlos todos. Pero ahora, ¿cómo los desmantelamos y dónde? ¿Qué hacemos con ellos? Y una magnífica noticia para un mal que crece y crece y crece. En España, 400.000 personas están afectadas por el mal de Alzheimer. Un equipo dirigido por el doctor Fayet, jefe de neuroradiología de la clínica Quirón Zaragoza, va a revolucionar los métodos que hasta ahora se llevaban a cabo para predecir el Alzheimer tempranamente. Los resultados de los estudios neuropsicológicos que han llevado estos científicos predijeron en un 100% aquellos casos que no desarrollaron demencia y en un 83% los que sí iban a desarrollar la enfermedad. Se trata de una prueba sencilla y no costosa. Según el doctor Fayet, aquellas personas en las que se detecte algún fallo de memoria anormal a partir de los 60 años deberían hacerse este estudio. Más de la mitad de los individuos con deterioro cognitivo leve, diagnosticado mediante los test neuropsicológicos, acabaron desarrollando la enfermedad de Alzheimer en los 6 años siguientes. Respecto a esta demencia, el doctor Fayet explica que en una persona normal mueren unas 1.000 neuronas al día del total de las zonas del cerebro. En un enfermo de Alzheimer mueren por millones y además todas pertenecen al hipocampo y región temporal. Las principales aplicaciones de este estudio son un posible adelanto en la administración de la medicación con el fin de retrasar la enfermedad o ralentizar su proceso, además de reducir los efectos secundarios producidos por los fármacos y un mejor seguimiento del tratamiento. Uh-huh. Actualmente continúan los estudios para tratar de reducir ese 17% de error con el fin de obtener la máxima fiabilidad del método. Sí, la verdad es que no nos engañemos, el Alzheimer no tiene cura ahora mismo, pero sí podemos paliar algunos efectos del Alzheimer, y detectándolo precozmente, pues yo creo que esto será mucho más eficaz. Eso es, y ahora bueno, pues está este diagnóstico mediante test neuropsicológico. Y esta noticia viene de Aragón. Uh-huh. De la clínica Quirón Zaragoza. De Zaragoza. Bueno, pues la verdad es que es un muy buen trabajo, y si se puede detectar, si podemos empezar a tratar a un presunto enfermo de Alzheimer antes, incluso que la enfermedad vaya mucho más, pues fíjate que bien, y seguramente la calidad de vida de ese enfermo va a mejorar muchísimo. Eso es muy importante, los años, los ABAC. Sí, pues bueno, pues la calidad de vida. Enhorabuena a la clínica Quirón de Zaragoza y a sus investigadores. Íbamos con nuestros exploradores del misterio, aquí está Bruno Cardeñosa, y vamos desde luego a rendir homenaje a nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, colaborador de La Rosa de los Vientos. No podéis escucharle ahora porque anda embarcado en un proyecto vital, en un proyecto importantísimo, que sea buen seguro va a resolver con ese estilo que tiene, con esa educación y con esa forma de entender la vida. Fernando Jiménez del Oso, un personaje muy querido por mí. Y que bueno, me honro pertenecer a su grupo de amigos. Vamos a rendir ese homenaje a nuestros exploradores del misterio, porque desde luego Fernando marcó la pauta, marcó el estilo sobre cómo debería ser tratado el misterio en nuestro país. Los años 70, los años 80 le dieron la fama, y ahora en el año 2004, en el siglo XXI, sigue siendo todo un icono de la comunicación mediática en este país nuestro. Y eso es muy difícil, siendo España. Así que es explorador del misterio por excelencia, Fernando Jiménez del Oso. La divulgación y Jiménez del Oso son casi la misma cosa.

no quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo. Lo más grande se hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. No te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás. Martín, ¿has visto cómo canta la sección femenina del programa, eh? Vaya. ¿No? Sube los micros, Sergio. Que cantan fenomenal, eh. Bueno, qué timidilla, ¿eh? Cuando, estamos escuchando a Rosana Arbelo, que está fantástica. Arbelo, sí. También es de la época de Ella Baila Sola, del año 96 o por ahí. Sí, fíjate que hubo un parón musical, ¿verdad? De músicos españoles. Sí. Y de repente surgieron un montón. Pues este disco, Lunas Rotas, pues, llegó, sin ningún problema, llegó al millón de ejemplares vendidos, ¿eh? Al millón de discos vendidos. Rosana, célebre cantautora canaria, que sorprendió a propios y ajenos con un disco inmejorable, un disco perfecto, un disco que sigue gustando 8 años después de su publicación. Que Dios no va a entender por qué te vas. Pues esta canción que hemos querido dedicar a nuestro querido Fernando Jiménez de Losa, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Pues hasta las 4, 3 en Canarias, cosas que contar. rosa.vientos@onda0.es. Y por cierto, Martín, que tenemos que dar las gracias una vez más a nuestra querida Ana de Canarias, de Las Palmas. Sí. Bueno, qué bien nos está alimentando estos días, ¿eh? Sí. Está dando de sí el paquetillo que envió, sí. He comido antes un rosquito de esto que... Bueno. Qué maravilla. Ahí te está esperando el suspiro, ¿eh? Y el suspiro me lo tomo... Bueno, cuenta el chiste ya, Martín. No. Sí, venga, cuéntalo. No. Le suspiráis, princesa. No, me quedo otro ratito más. Bueno, amenizar un poquito, Magdalena, yo creo que la gente lo entiende, ¿no? Bueno, no sé si lo entiende, pero no les queda otra. Tiempo para el correo electrónico. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, pues yo tengo un correo de Salvador, también de Canarias. Anda. Tiene 16 años y dice, os estaba escuchando y no tenéis que olvidaros de la isla canaria de La Palma, que según los geólogos expertos se está fracturando y relativamente pronto se va a fragmentar. Pues hemos hablado mucho de La Palma, querido Salvador, en septiembre no hacíamos otra cosa y fuimos criticados por ello además. Nos tacharon de alarmistas. Bueno, pues según él, o la información que le ha llegado, dice que parece que se va a hundir una parte de la isla y eso provocará una ola que devastará lo que es América en la zona atlántica. Mm, ayer lo comentamos con Agustín Alcalá, por cierto. Pero bueno, no está claro el momento preciso en el que la isla de La Palma puede ser o puede quedar fracturada. En todo caso, los expertos hablan de cientos de años. O sea, que nadie salga corriendo en barca ni nada de eso. O sea, este tiempo geológico es así. Hombre, en el calendario de la Tierra, pues hablar de 200, 300, 400 años, pues es una minucia. Pero para nosotros, para lo que estamos viviendo ahora en este 2004, a punto del 2005, pues es mucho tiempo, son muchísimas generaciones. Así que todos tranquilos, ¿eh? Que La Palma pasará lo que tenga que pasar, pero por ahora no. Y Salvador, por último, dice que también, pues, que podamos comentar todo lo que surja del despertar del Teide, para estar sobre aviso. Muy bien, eso sí que ya lo venimos contando desde septiembre. Cada vez que haya una noticia que contar, lo que no podemos estar es todos los días, porque entonces sí que seríamos alarmistas. Minuto y resultado, ¿no? Parece que tiembla. Bueno. Hoy, no, imagínate abriendo el programa. Hoy está tranquilo. Hoy tranquilo. Bueno, pues ahí está. Estamos muy pendientes del Teide. Sí, Macarena, ya que tú puedes pedir tú si fuera. Bueno, pues tenemos un correo de Susana, que es la oyente que ha inaugurado la sección esta del regalo regalado. Muy bien. ¿Qué hacer con los regalos inútiles? ¿Qué hacer con los regalos, que los obsequios que no nos gustan, que no nos interesan? Pues recolocarlos. Exactamente. ¿Os acordáis que este ya había sido recolocado varias veces, ¿no? Sí. Era el reloj. Yo me quedé con la duda que si la madre al final se había quedado ya completamente satisfecha o pensaba también recolocarlo. Bueno, pues Susana resuelve esa duda y dice que su madre le ha dicho que está pensando en regalárselo a la cuñada de Susana, que se casa en febrero. ¿Y qué me dices? ¡Qué barbaridad! Será la segunda boda a la que asiste el reloj. Sí. Y la pregunta es, ¿se quedará definitivamente ahí? Será la segunda boda y el cuarto hogar. Y el cuarto hogar. ¿Y alguien habrá cambiado la pila al reloj? Y digo yo, yo creo que sí. Tan feo será el reloj. Qué reliquias. Hay relojes que son imposibles. Debe ser un modelo un poco antiguo. Hay relojes que son como Fernando VII, de estética imposible. Ya. Sí, pues sí, este debe de serlo, desde luego, bueno, porque pues, es que a nadie le convence. Visualmente poco atractivo. Pues nada, le seguiremos la pista a ver si dentro de unos años sabemos dónde ha ido a parar el reloj. Sí. Entonces será una reliquia, será incluso costará dinero en las subastas. Este reloj se va a hacer famoso al final. Sí. Si nos lo quieren enviar, nosotros lo recolocamos también. Martín, tú aprovechas todo, ¿eh? Eres como el reciclator, ¿eh? Totalmente. Bueno, pues tú puedes pedir ya tú si fuera. María del Carmen nos envía un crisma. Sí. Con felices fiestas, políticamente correcto, como hace Bush, ¿no? Que ahora ya sabes que prefiere decir felices fiestas o felices vacaciones en lugar de feliz Navidad. Bueno, a lo que vamos. Dice, sí, Martín, me presento, soy Mari Carmen de Valencia City, al este de la península. Os escribo para desearos una feliz Navidad y que tengáis un prosperísimo año 2005. Sé que soy poco original, pero bueno, es lo que os lo deseo de corazón y eso es lo que cuenta. Empecé a escucharos con 17 años y después de unos meses, debido a temas personales, tuve que dejar de hacerlo. Cuando volví no estabais. Ahora ya tengo 20 y cuando me enteré de que volvíais, increíble. En estos años mi vida ha cambiado algo, pero vosotros seguís ahí, igual. Nunca me habéis decepcionado nada. Cada noche superáis vuestro propio récord. Sois los mejores. Y esto no es peloteo porque no consigo nada a cambio. Jejeje. Por favor, seguid así. Mil besazos, Mari Carmen. Bueno, Mari Carmen, pues un besito tremendo para ti de toda la Rosa de los Vientos. Para ti, Mari Carmen, y para todos los amigos que nos han enviado sus felicitaciones. Eso es. Porque ahora se envían en los crimas estos del correo electrónico, ¿no? También recibimos bastante. Está muy de moda. De eso estamos recibiendo mucho. Y esta que ha llegado con postal tradicional, ¿verdad? Sí, manuscrita, postdata, Cebri. ¿Cómo puedes saber tanto? Bueno, porque ya soy muy mayor, tengo 3.500 años y claro, vas acumulando y es uno parar. Más que saber es memoria. Y dice, Martín, no cambies bueno, nunca. Bueno, ¿y qué va a ser de nosotros en el 2005 sin Macarena Yagüe, eh? ¿Qué va a ser de nosotros? Fíjate, pero, que la vamos a echar de menos. ¿Pero dejáis el programa? Pero no era Raúl. Ay, que... eso no me lo habíais contado, Juan. Me traen un equipo nuevo. Que el 28 ya pasó, chicos. Sí. Ya pasó. Bueno, acabo rápidamente, Martín. No cambies nunca. Sin ti nada sería igual. Sí. Uy, perdona, te he pisado, Macarena. No te he hecho daño, ¿no? No, la verdad es que no, porque no. Ya lo sientes ahí. Ese trozo lo tengo muerto. Bueno, pues muchas gracias a todos los amigos que nos envían sus felicitaciones. Desde aquí también os queremos felicitar el año 2005, que a buen seguro será magnífico para todos. Bueno, pues Edu quiere compartir con nosotros cómo nos descubrió y siguiendo un poco también la sección que pusimos en marcha de qué te ha pasado según escuchabas La Rosa de los Vientos. Hombre, es que nos interesa mucho saber vuestras historias con La Rosa de los Vientos. Bueno, pues él, mira tú por dónde, nos escuchó por primera vez y la razón fue que su hermano ronca. Ah. Entonces, como el hermano ronca, pues no le quedó más remedio. Y claro, se desveló, puso la radio y nos descubrió. Y ahora el hermano sigue roncando, pero él ya por lo menos tiene un entretenimiento. Claro, él ya sabe que en cualquier momento puede sintonizarnos y ahí estamos estupendamente. O sea, si su madre entra en la habitación, ve a uno roncando y otro con los auriculares puestos. Y entonces cierra la puerta rápidamente. Bueno, pues nada, muy bien, esta historia de cómo entró en contacto con la Rosa de los Vientos, con la Rosa de los Ronquidos. Bueno, pues gracias, amigo, por contárnoslo. Bueno, tenemos una carta que nos ha llegado desde Granada y la envían Cristian y Javi. Sí. Se autoproclaman mejillones y, bueno, solicitan un pasaje de la historia y también proponen un tema para una posible tertulia de la Zona Cero. Sí. Su pasaje es el de Isabel la Católica. Ajá. Y para la tertulia proponen pues hablar sobre las creencias de dioses y folclore polinés, ya que dicen que bueno han visitado recientemente las islas de la Polinesia Francesa. Sí. Y creen que merecería echarles un repaso. Bueno, pues nada, hablamos un poquito de Tahití, ¿verdad? Y a ver si podemos encontrar por allí algún misterio. Bueno, hace poco hemos estado cerquita en las Islas Carolinas, en el archipiélago de las Carolinas, con Nan Madol, con el misterio de Nan Madol. Bueno, pues algo es algo. Algo es algo. Pues y... nos hemos enterado, pero... Estar. Hombre, que tú, a ti te gustaría... Físicamente. Es una obsesión que tiene Silvia. A mí ¿eh? También me gustaría. A ti también te gustaría. Sí, sí, sí. Sí. No. Yo creo que incluso no. después de pero estar bueno. bien informada, pues ya vas. Ya vas de ya. otra manera, ¿no? Claro. Vale, venga, pues. Así que bueno, a ver si hacéis un poco la tertulia esta. Ya nos informamos Silvia y yo. Sí, sí, sí. Y luego... vais con los datos. Para el, año que para el año que viene, por ejemplo, ¿qué sí. vas a hacer un monográfico, un pasaje de la historia? Sí. ¿Y si tú? Allí, claro, ¿no? Claro. Venga, vale, muy muy bien. Impresionante. Impresionante, ¿eh? ¿Que no queréis moveros todos? Pues vamos nosotras. Porque a lo mejor es mucho trajín. Claro, sí, claro. Todos no, juntos, ¿no? Claro. Y saldríamos una semana, ¿no? Porque tampoco... Claro, claro. Hombre, es que depende del lugar, si es un poco lejos, pues vale, un día vale. o dos no puede Hola, ser. Sí. Vale, pues ya lo tengo en cuenta, ¿eh? Lo metemos luego a traer información. Muchas claro, gracias, claro, gracias. Por supuesto. Bueno, pues sobre Isabel la Católica, de momento no lo tenemos previsto, pero sí uno sobre la Guerra de Granada, que nos lo pidieron el otro día y lo vamos a hacer. Pues ¿eh? Estarán contentos también estos oyentes. Claro que sí, la Guerra de Granada, tan importante, tan vital para nuestra historia, así que eso lo tenemos en cuenta. Pues además del crisma de María del Carmen, tenemos otro de María del Pilar, desde Barcelona. Nos envía un crisma que dice: la vida es como un árbol donde cada año creamos un anillo. Unos años son anchos y alegres, otros son estrechos y tristes. Cada año nos llegan unas fechas donde todo el mundo mira de ser feliz e intenta hacer felices a los demás. Son días de alegría y buenos propósitos. ¿Cómo sería de bonito que durara todo el año? Hagamos que la alegría de la Navidad se contagie a todos para que cada día sea mejor el anterior. Hagamos que nuestro propio árbol crezca hermoso y robusto. Con esta tarjeta os quiero desear a todo el equipo y colaboradores de La Rosa de los Vientos unas felices fiestas en compañía de vuestros seres Tenemos queridos. Tenemos una poeta. Muy Qué bien, bonito, muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien, vamos a plantearnos ese firme propósito para el 2005. Yo siempre digo lo mismo, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Pues el bien a nuestro alrededor, el bien a nuestros seres más próximos, más queridos, y que eso sea una cadena gigante que al final cubra todo el planeta Tierra. Pues ojalá se pudiera hacer así, qué sueño, ¿verdad? Qué sueño tan, tan hermoso. Así que venga, vamos a proponernos para este 2005 todos los días una sonrisa. Uy, qué bonito. Y con eso yo creo que vamos a mejorar muchísimo nuestra forma de vida. Entonces tendré que contar un chiste todos los días para provocar esa sonrisa, ¿o no? Es que encima no. Él piensa... Porque ¿no? claro... O sea, él piensa que... Sí, que provoca sonrisas. Que provoca sonrisas. Sí. Él lo que no sabe es que provoca latigazos. Bueno, él de las dos cosas. Sí, sí, sí. Sí. Y creo que además hoy tiene uno de elefantes. Ah, sí. No, que nunca había Yo pensé tocado... que esta fiebre de los elefantes ya se le había pasado. No. Porque llevaba varios días. No, es un género que no había trabajado mucho. Sí, que todavía está por explotar. Creo que lo estaba ensayando, ¿eh? Pero Martín sabe que hay más animales. Había uno mítico. ¿En qué se parecía un elefante a un colchón? Pues uno es paquidermo y el otro es paquiduermas. Ese es muy antiguo, ¿verdad? ¿Ahora que lo has dicho? No, sí, como todos los que tú cuentas. Paquidermo. Es devastador, ¿eh? Sí. O sea, te entra como una especie de que te dan ganas de tomar aspirinas constantemente, ¿no? Yo es que ya las tomo. Sí. Sí, cuéntanos, Silvia. Bueno, pues yo tengo un correo de Antonio que quiere agregar algún dato sobre la noticia que vimos ayer de las ballenas de Nueva Zelanda. ¿Mm? Dice, bueno, para que la gente se sitúe más, la ballena esperma es lo que aquí conocemos como cachalote. El cachalote. Uh-huh. Y eso es lo que nos puntualiza. Muy bien, pues muchas gracias. Siempre ampliar informaciones. Hoy, por cierto, ¿verdad, Macarena? Veíamos sí. en la redacción que otras 20 ballenas han ido Había a quedar varadas. Sí, habían quedado varadas. En Australia, ¿no? algo... Bueno, uh-huh. yo creo que sí, se puede empezar a pensar que son los efectos del... Estas eran hembras todas, por lo visto. ¿Todo hembras? Sí. ¿20 hembras? Bueno, pues parece que el terremoto, según cuentan algunos expertos, no solo ha afectado a los seres humanos, sino también, no, también a la vida marítima. A la vida marítima, sí. Bueno, pues a ver qué pasa. Qué tristeza, de verdad. Bueno, cuéntanos, Macarena. Bueno, pues tenemos un correo de Antonio que nos escribe desde Reus, en Tarragona. Y nos cuenta que en estas fiestas pues ha ido a su casa a pasar unos días un familiar de Jaén que, bueno, que tiene tan solo 7 años de edad. Y pues en estos días pensó facilitarle lecturas de tebeos y otras materias con las que, bueno, poder entretenerle, ¿no? Así que se dirigió a la Biblioteca Municipal de Reus y observó que la totalidad del material estaba en catalán. Así que le requirió a la persona que atendía si podría facilitarle alguna lectura en castellano, pues por tratarse de un niño, evidentemente. Y la funcionaria municipal le contestó que no existía ninguna publicación en castellano. O sea, que no hay fondo bibliográfico en castellano. No, al parecer no, en la Biblioteca Municipal de Reus. Ah, pues muy mal. Y Antonio quedó bastante sorprendido. Dice que no, bueno, que asegura que no expone esto desde un punto de vista político, pero sí desde un punto de vista de la libertad de expresión. Pues sí, sí, porque son las dos lenguas oficiales de Cataluña, el castellano y el catalán. Y en las bibliotecas públicas deberían existir las dos lenguas. Claro, es una pena porque esto limita mucho a la gente la lectura. Muchísimo, mucho, totalmente. Máxime cuando más de la mitad de la población catalana no habla catalán. Efectivamente. Claro. Es increíble eso del lenguaje, la lengua. Sí, sí, estamos entrando en unos territorios que no me gustan, no me gustan nada. A ver si es que vamos a volver otra vez a la cueva o a la aldea o algo sí, así. Sí, sí, es que yo creo que ese es el problema, que la gente no viaja. Sí. Últimamente no estamos sabe que... retrocediendo más que avanzando. Sí. Además, con lo bonito que es poder saber los dos idiomas, pues hombre, claro, los idiomas y ojalá que se supiera, que cada uno supiéramos 14 idiomas, hombre, como sería, Cleopatra. Sería precioso, vamos. A mí me encanta de comunicarnos, hombre. A mí me encantaría conocer 14 idiomas y no los 10 que solo sé. Mira ahora todos los voluntarios que están en Asia, que están dominando muchísimos idiomas y les da una facilidad claro. para entrar en contacto con toda la gente, con los que llaman para preguntar, con los que están heridos. Eso porque es muy importante. Pero nunca hay que hacer desaparecer uno miembro de otro. Por favor, no acotemos las posibilidades culturales de un pueblo. No vamos a hacer de esto un cercado. El cercado de estos y el cercado de aquellos. Venga, pues muchas lenguas para todos. Frederick, de Beniarrés, Alicante, dice: me encanta vuestro programa. Me gustaría que hicieses un pasaje de la historia sobre las piedras de Ica, piedras encontradas en Perú con extraños dibujos de la vida y costumbres de alguna antigua civilización. Es sorprendente las imágenes, acciones, trabajos, etcétera, que se ven reflejadas en esas piedras, y quisiera saber si es verdad o simplemente es una farsa del doctor Cabrera. Bueno, pues hemos hablado mucho sobre las piedras de Ica. Lo que pasa que este año, y es motivo de alegría para el equipo de La Rosa de los Vientos, tenemos muchísima nueva audiencia. Uh-huh. Hay muchísimos oyentes nuevos, muy jóvenes, y nos están pidiendo los viejos temas. Bueno, en el asunto de las piedras de Ica ya sabéis que aquí estamos ya posicionados, la tertulia de las 4C, tanto Carlos Canales, Jesús Callejo y yo pensamos que es un fraude, que son falsas. Bruno dice que bueno, que hay un núcleo de verdad, que hay algo que se puede defender. Vaya, Brunita. Sí, sí, ahí estamos muy, además, a un lado y a otro. Estamos tres que no. Y uno que sí. Y uno que sí, bueno, pero bueno, está muy bien. Ahí está el diálogo y talante. Pluralidad, exactamente, talante y diálogo, que tanto debo. Rosa Ventero Nación tiene varias propuestas para hacernos. Sí. Dice: ¿algún pasaje de la historia sobre Martín Lutero y la reforma protestante? Muy bien, 1517, en Wittenberg, aquel puñal con unas famosas frases en la puerta de la iglesia. Vale. Después del gran éxito de Cavanilles Miss, dice: ¿por qué no hacer un Miss con el Vespertine? Vespertine. A ver si hablamos rumano, por favor, que ya ni sabemos al rumano, hombre. Pero es que nos quiere incluir a nosotros cantando. Y además, los mejores momentos de los finales de Sin Escrúpulos y Somos Europeos, ¿y qué? Pues bueno, vamos a tener madre mía en cuenta de mi vida. Venga, Martín, no sé yo si esto... ponte con ello. Sí, venga, vamos a ello. Y para terminar, dice: mostrar mi total apoyo al gran Martín Espósito y decirle que yo sí me ríe con sus chistes. Bueno, mira, o sea, había uno. Ah, había uno. Ah, había mira, uno. Fíjate. Bueno, con todos no, porque hay cada uno. Ah, o sea, que ya, tampoco ya. Es uno completo. Bueno, pero mira, también. Se quita por algunos y luego ya. Bueno, no sé yo. Te veo junto con Woody Allen, ¿eh? Te veo tocando el clarinete dentro de nada. Haciendo bolos. Haríamos buena pareja. Sí, sí, sí, sí. Sí, desde luego. Bueno, tenemos él contando chistes de judíos y tú de elefantes. Sí, como seguro de la misma estatura también, pues bueno. No iríamos a verles, ¿no? No. Ajá, ah, yo sí. Ah, tú, bueno, es que tú eres muy valiente. Sí, es muy sufrida. Se apunta todo. No, está es muy sufrida. Está en mi ala. Sí. Se contagia. Hay que saber de todo. Silvia se va por ahí de viaje, o se va a alguna excursión, alguna cosa, y, sí. Y se apunta todo. O sea, claro. Dicen, vamos a una exposición de jarrones egipcios. Claro. 83 jarrones. O sea, que lo de Martín iría como algo exótico. Sí. Vale, bien. Ella por curiosidad. Bien. Dice, vamos al museo de botijos de no sé qué sitio. Y allí está Silvia la primera. Y allí se tira 3 horas viendo los botijos y van hablando con todo el mundo. Bueno, con los botijos. Pues hace muy bien, hombre. Que sí. Silvia es muy curiosa. Bueno, pues nos ha escrito Carlos Sanz, alias El Piratilla, sí. Y para felicitarnos por el programa que él dice que es La Caña. Y también apunta que a Pepín tendrían que darle El Príncipe de Asturias de las Letras, porque, vamos, le parece genial. Y dice, por cierto, a ver si habláis alguna noche de piratas famosos, buenos o malos, le da igual. Y también nos pide, si es posible, que le saludemos por antena, porque dice que sus propios compañeros del hospital no se creen que se relacione con nosotros, de alguna manera. Bueno, hombre, pues claro que te relacionas con nosotros, enviándonos un correo, te enviamos un saludo tremendo, Piratilla, y tus compañeros incrédulos del hospital, pues que sepan que estás aquí como uno de nuestros mejores aliados. Exactamente. En cuanto a piratas, pues bueno, algo haremos, a ver si te podemos ofrecer alguna cosa. Te hicimos un pasaje de la historia dedicado a piratas, pero bueno, algún versus este año podemos hacer, por ejemplo... Pues Francis Drake. Uh-huh. Francis Drake, podemos hacerle alguna cosita con algún virrey español. Bueno, pues vamos a tenerlo en cuenta. Por aquí tenemos un correo de Triemius. Dice, me gustaría saber si en la película de Gladiator la historia que se cuenta es verdadera, históricamente hablando. Y si fuera posible, estaría bien, si es posible, un pasaje de la historia sobre Marco Aurelio o su cruzada en el Imperio Romano y en Germania, puesto que es algo que me interesa desde siempre. Y por último, me gustaría que me aconsejarais sobre alguna obra que cuente la historia del Imperio Romano desde su comienzo hasta su final. Bueno, pues, hombre, obras sobre el Imperio Romano hay muchísimas. Hombre, yo creo que así una muy asequible puede ser Historia de los Romanos, de Indol Montanelli. Indol Montanelli, yo en creo. España. Bueno, pero de autor español, que él, hombre, no lo va a decir, porque peca de modesto, sí. Está un libro estupendo que se llama La Aventura de los Romanos en Hispania. Ah, bueno, pues sí. De la editorial Esfera de los Libros. Muchas gracias, muy amable. Se llama Juan Antonio Cebrián. ¿Eh? Sí, a lo mejor esto ha salido ha salido un poco así, ¿no? No, yo forzado. No, hombre. Lo habéis dicho realmente porque os gusta el libro. Sí, claro. Sí. Porque Tritemius preguntaba. Claro. Tritemius. Bueno, pues yo recomiendo Historia de los Romanos, de Indro Montanelli, que es un autor maravilloso, que además un periodista que participó en la Guerra Civil Española. Bueno, pues una referencia para la profesión, Indro Montanelli, y esa historia de los romanos. Que se coja los dos. Bueno, que se coja los dos. Venga, Aventura de los Romanos en Hispania. Siempre mejor dos que uno. Dos mejor que uno. Si quieres ya el dato concreto de Hispania, pues ahí ya te lo... Claro. En cuanto a lo de Gladiator, vamos por partes. Gladiator es una historia de ficción, por supuesto. No ocurrió eso. ¿Marco Aurelio existió como emperador? Claro que sí. ¿Existió su campaña en Germania? Claro que sí. Pero lo de Cómodo, cómo murió Marco Aurelio y todo eso, no. Por supuesto, todo es inventado. ¿Cómodo? ¿Existió Cómodo? Sí, existió Cómodo. Era un psicópata al que le gustaba muchísimo el circo. Le gustaba muchísimo ir a ver a los gladiadores. Él, de hecho, se autoproclamó reencarnación de Hércules y vencedor en 750 combates de gladiadores. Para que os hagáis una idea, un gladiador podía vencer en 5 combates, 4, y ya era un héroe. Bueno, pues Cómodo en 750. Claro, nadie explicaba que los pobrecitos a los que se enfrentaba, pues no se defendían, ¿no? A lo mejor a uno que se enfrentaba a Cómodo lo vestían de oso. Y lo colocaban en medio de la arena, sin poder moverse porque le habían colocado unos pequeños grilletes en las manos. Claro, claro. Y salía Cómodo hacia el paripé. Claro, le aplaudían y dice, pues mira, otro galón. Otro. Así hasta 750. Acabó muy mal Cómodo, ¿eh? Sí. Acabó asesinado por el amante de su mujer. Uy, por Dios. Sí. Se lo merecía. Sí, hombre, sí. Se lo merecía. Sí. Era una conspiración. Sí. O sea, el general Máximo no acabó con Cómodo en la arena del circo. Yo creo que eso ahora mismo se está derrumbando el mito, ¿no? Sí. Yo me ahora, no sé si ponen a llorar. Se han quedado los pelos como escarpias. Pero bueno, en cuanto a personajes, Cómodo y Marco Aurelio, por supuesto, existieron, pero no en la forma que nos cuenta Gladiator. Gladiator es un divertimento, además una película muy aceptable, nos lo pasamos muy bien, muy entretenida, pero nada, ningún fundamento histórico en cuanto al desarrollo de esos acontecimientos. Bueno, pues yo tengo un correo de Grunter, que se autodenomina antiguo oyente de turno de noche, e incluso desde ese año que estaba en los domingos por la mañana. Fíjate, pues cuando conseguimos la cuota máxima de audiencias, superando el 500.000 de oyentes. Sí. Ahí fue el momento dorado para La Rosa de los Vientos, en ese domingo por la mañana, mítico, que consiguió 1.500.000 oyentes. Bueno, pues él nos dice que le gustaría saber cuándo vamos a tratar el tema de Warhammer. Dice, creo que comentasteis que lo ibais a hacer con Raúl Sogún y me gustaría saber pues cuándo se va a poner en antena. Además, él defiende que es un hobby, que es muy completo, que pinta miniaturas, conversiones de las mismas, estrategia, sí. Y vamos, que está pendientito a ver cuándo lo ponemos. A mí me encantan los Warhammer. Sí, es toda una afición. A mí me encantan. Claro, yo cuando era pequeño, pues cogía las cajitas de Matchbox, sí. Y cogía y pintaba a los soldados con lo que se pillaba, ¿no? Con titan luz o con lo que había. Con lo que había, con lo que había. Pues era una vida muy difícil, Macarena, ¿qué te voy a contar? Ya, no, no, sí, yo ya lo sé. El rotulador, yo hacía mis dioramas, ¿verdad? Pero el rotulador ya apareció mucho después, ¿no? Yo tenía el rotulador Potombo. O sea, el clásico era el Carioca. Sí. Ese era el de los niños bien. Sí, ese lo he tenido yo. Exacto, pero para los que vivíamos en la marginalidad, pues estaba el Potombo, que era un duro más barato. Uy, eso no lo conozco. Yo creo que Macarena y Martín, el Potombo no el Potombo lo conocen. El Potombo no lo conocen. No, yo directamente ya cuando o sea, era el Carioca. O sea, vosotros ya el, lo... Claro, vamos, el Carioca ya era no de niños bien, sino de niños no normalito, general, ¿no? Sí. ¿Y el pegamento de el pegamento Forzudo? Bueno, no, sí, sí, ese el, tampoco, el y medio. Claro, yo ya aparecí en el y medio, en el azulito. Este. Luego la goma bueno, llegar al pegamento y medio para maquetas era un logro, ¿eh? Fíjate. Eso era una hazaña, el pegamento y medio. Porque el pegamento y medio normal era azul y blanco, ¿os acordáis, no? Sí. Pero el de maquetas era marroncito. Sí. El de maquetas era marroncito. Y llegar a ese, que era un poco más caro. Porque era más fuerte, sí. Era de cola. Claro. Yo es que hacía muchas maquetas. Ahora entiendo tanto sufrimiento. Era un gasto y nunca sabré qué pasó con mis maquetas. Un día se vio a mi hermano merodeando, pero luego ya... Y su madre le decía, no compro más, se acabó las maquetas. Mi madre, que es una conocida destroyer del mundo infantil, los cómics, las maquetas. O sea, para mi madre cualquier cosa que superara el año de vida... Sí, ya era demasiado. Ya era como, ¿esto qué hace aquí? Tontería las mínimas. Entonces, ha destruido mi mundo infantil. Yo cuando he intentado recuperar mi mundo infantil, mis libros de los 5 y todo aquello, ha sido ya imposible. O sea, yo... Claro. Entonces, pues... Pero tú entiendes que las casas tienen unas dimensiones. Claro, hombre, y antiguamente además... Ya, pero ¿dónde está la dimensión? Era muy pequeña. ¿Dónde está la dimensión de mi imaginación? Sí. Esa no tiene límite. Es verdad, sí, yo entiendo a Juan, porque yo también estoy buscando una maqueta que también dice de mi casita de Galicia con su pizarra y tal. Y es que vosotros no entendéis que las madres no pueden guardar en casa... Todas las cosas. Mira, yo tenía el Mitsubishi Zero, sí. Que era una maravilla de avión japonés, lo tenía pues todo engalanado, claro, con todos sus distintivos de batalla. No puede ser menos. Tenía el Spitfire británico, el Hurricane también lo tenía. Tenía el Avro Lancaster, que era un bombardeo. Lancaster. Un bombardeo de tipo medio. Hablando, tenía el Messerschmitt BF-109. O sea, que no cabía nadie en tu casa. Tenía una estuca. Pero es que todo eso, ¿cómo se puede guardar todo eso años y años? Claro, tenía una estuca. Si a eso le sumas todo lo que vas teniendo nuevo. Y además, tenías un hermano. Tenía un hermano. Que te destrozaba las era, exactamente. Exactamente. ¿Tenías? Tenía un estuca, tenía pues, yo qué sé, tenía un B-25 Mitchell. Tenía un B-24, que era un avión de patrullaje marítimo fantástico. Tenía un B-17, un B-29. Bueno, a mí todo esto me suena a tenías, ¿no? Tenías. ¡Manol! Tenía la carabela Santa María. Bueno. Tenía el Victory de Horacio Nelson. Sí. Tenía barcos. Bueno, pues una maravilla. Tenía un Citroën. Qué barbaridad. Fíjate, ¿y desapareció todo el mismo día o poco a poco? Pues fue, tenía... Según iba paulatinamente. Incluso tenía... Toda una compañía del Africa Corps. Pero bueno, Juan, por favor. Tenía un Panzer MK4. Y se estrelló. Pero tú que vivías en Barajas. Y luego tenía cajitas que iba haciendo con matorrales, ponía... ¿Cajitas con matorrales? Sí, ponía, a lo mejor cogía una cajita de zapatos. Sí, cuéntame. Le quitaba dos laterales. ¿Sí? Blum, y entonces dejaba así como una L con un soporte. Sí. Y ahí iba echando tierra con pegamento, ponía matorrales, ponía... Claro. Un cañón. Y un poco los escenarios, ¿no? Los escenarios, claro. El decorado. Claro. Luego tenía unos soldaditos de las guerras napoleónicas. Sí, muy bonitos. Bueno, una maravilla. Tú montabas unas. Sí, bueno, sí. Y Grunter, la pregunta es, ¿cuándo vas a hablar de los Warhammer en el programa? Pues ya hemos hablado, ¿no? Bueno, pues, es que somos sin escrúpulos total, ¿eh? Lo haremos muy pronto con Raúl Sogún, sí. Bueno, yo creo que son cosas necesarias, ¿eh? Que tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Que los niños tienen su universo. A la hora ya videojuegos. Claro, y tiene que ser respetado. Yo esto de los videojuegos lo llevo fatal. Sí. Porque yo creo que estamos restando posibilidades a nuestros niños. Sí. Entonces, el videojuego está bien como complemento, no sé, que jueguen un ratito, bueno. Pero que hagan otras cosas, que lean libros, por favor, que lean libros. Mira, miren, por ejemplo, Martín Espósito, ¿no? Nunca leí un libro. No, es ¿no? cierto. Fíjate, aquí estoy. Pero ¿en qué estado estás? Claro, no, claro. Yo leía algunos de Hitchcock para niños y tenía algunas cositas. Muy bien, muy bien. Y fuiste creciendo, ¿verdad? Claro, poquito a poco. Claro que poco. Sí, claro que sí. Luego los tebeos Tintín. Bueno, pues así. Estas cosas ya deberían empezar a preocuparnos. Fíjese, por ejemplo, en México... ¡Qué maravilla! Es Luismi. ¡Ay, qué lujo, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque él no es mexicano, es puertorriqueño. Pero da igual, de donde da igual, está recriado en México. Es el monstruo. Sí, sí, sí, sí. Pero sigo siendo el rey. Uy, uy, uy, uy, uy. Se es... De donde se pase y donde se yace. Claro que sí. Claro, claro. Entonces ahí estamos. Bueno, pues estamos en México. Aquí le toca desarrollar la noticia. Me toca a mí. Bueno, pues estamos en México, DF. DF, estamos exactamente en Villahermosa, en Tabasco, ¿eh? En Tabasco, bueno, pues un poquito más arriba. Tengo que decir, ¿eh? Un poquito más arriba. Sí, un poquito más arriba. Sí, sí. Estamos picantes, vamos, porque la noticia es picante. Estamos en los Estados Unidos de México. Sí, efectivamente, ¿eh? Y vamos a preguntarnos el porqué. Pues porque hemos decidido darnos un paseo por allí. 1 de enero de 2005. 1 de enero de 2005. ¿Cuál es el panorama que va a haber? Desolador, amigos. Desolador. México es un país calentito. Muy calentito. Cuando hace calor es que hace calor. Con un clima además demasiado húmedo. Exacto, también. Exacto. Y no siempre se puede contar con un buen aparato de refrigeración. No. Claro. No siempre. ¿Esto qué quiere decir, Macarena? No está al alcance de todos. Pues que muchos van en ropa ligera o acaso sin ropa. Más bien es acaso sin ropa. Por sus casas, ¿no? Al parecer, bueno, pues se ha experimentado un gran aumento, ¿no?, del número de personas que andan acaso sin ropa por sus casas. O sea, he dicho andan. O sea, practican el nudismo hogareño. Sí, ellos hacen pues sus tareas, ¿no?, y están ahí a gustito en casa. Sí, pues sí, así, sí. Como su desnudo. Madre los trajo al mundo, claro, desnudo. Fresquitos, que se llama. ¿Y esto provoca alguna alteración? Bueno, pues esto provoca demasiadas alteraciones porque, por lo visto, esto conlleva que se espíen unos a otros. Anda. O sea, la ventana indiscreta. Claro. Claro, claro, claro, el vecino mira a la vecina que... Hombre, es que es muy suculento, ¿no? Hombre, estás ahí en tu casa, con la ventana abierta y de pronto ves que enfrente... Pues... O sea, se ha disparado la venta de telescopios, pero no precisamente por las estrellas. No. Sino más bien por los desnudos. Los desnudos, o sea que sí. Todo el mundo mira a todo el mundo. Todo el mundo mira a todo el mundo. Y nada, pues oye, pero es un ejercicio sano, ¿no? Todo es muy natural, el hombre, cuerpo... Hombre, como además todos están en igualdad de condiciones, pero tampoco pasa nada, claro, ¿no? Mejor clase de anatomía, por Dios. Y el que no quiera que cierre la ventana y se han sacado. ¿Y por qué las autoridades mexicanas han tomado posiciones? Bueno, pues ellos quieren con esto castigar las faltas contra la moral, que ellos lo llaman. Contra la moral, sí. Ellos no lo ven bien. No ven bien que se espíen de casa en casa. Bueno, pero hay gente que lo ve muy bien eso. Sí, pero justo ellos no lo ven. No lo ven nada bien. Lo que viene siendo el gobierno no... Porque debe ser que en su zona no... No se experimenta eso. No, como deben de tener aire acondicionado, sí. Pues la gente no se desnuda. No se desnuda. Y ellos no lo disfrutan. Sí. Y entonces han dicho aquí o todos o ninguno. O sea que han prohibido... Sí. Que se desnuden en sus casas. Han prohibido que se desnuden en su casa. Bueno, a partir del día 1 de enero... Nos van a prohibir todo, que nos desnudemos, que fumemos... Bueno, esto es increíble. Hombre, por Dios, ¿dónde vamos a llegar? Pues ¿dónde está mi metro cuadrado? Claro. Pues con el nuevo año, estar desnudo en casa estará multado con dinero y con 36 horas de prisión. ¡Hala! ¿Y cuánto dinero? Pues unos 120 euros más o menos. Tú fíjate cómo es Martín, que no le preocupa el asunto de la prisión. No, a él le da igual. La prisión le da igual. Lo que le preocupa es el dinero. O sea, él tiene que estar más horas en prisión, claro, pues oye, en la prisión no está prohibido. En la prisión no está prohibido ir sin ropa. O sea, no, en la prisión no, claro. O sea, que van a multar con 36. Con 36 horas de prisión y unos 120 euros. Unas 20.000 de las antiguas pesetas. Unas 20.000 de las antiguas pesetas, sí. ¿Y si son reincidentes? Pues esto no nos lo han aclarado, ¿eh? Se va acumulando. Pero probablemente se vaya acumulando, sí. Como dijo la negra, no me desnudo más. No. Pero no solo eso, han decidido también penar otra serie de cosas, como por ejemplo, ir a una fiesta a la que no seas invitado. Que debe haber muchos. Esta también está penada a partir del 1 de enero. ¿Cuántas veces habremos escuchado esa famosa leyenda urbana de los que se meten en las bodas? Bueno, muchísimos. Pues a eso si los pillan ahora, por ejemplo, en México, los multan. ¿Y tú de parte de quién vienes? Dice, yo del novio. Dice, pues no te conozco. No te conozco, es verdad. Le dice, no, de la novia. No, de la novia. Bueno, en realidad que soy amigo de los dos. No, yo que soy de la orquesta. Claro. Y también van a penar golpear a una persona sin que haya habido por medio una pelea. O sea, si hay pelea, sí. O sea, si hay pelea, les puedes pegar. Pero o sea, golpear por golpear, no. Si ha habido aquí tema, sí, pues, menudo, te puedes pegar. Menudo son ellos. Pero así, sin que venga que no. O sea, si hay motivo, sí, entonces sí. Sí, entonces dejan. Sí. Entonces dejan golpear. Pero sin venir a cuento, está penado. No se puede pegar. Pues está muy bien, unas medidas muy muy inteligentes. Consecuentes. Sí. Yo creo que sí. O sea, que ya no podemos estar desnudos en casa. Pero vamos, lo que peor les ha sentado es lo de no poder estar desnudos. Pues ¿eh? Sí, se han destrozado la canción de aquella de los secretos, ¿no? O Seguridad Social, que decía, yo corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Ya no. Esto lo has hecho solo para cantar, ¿no? Sí. Bueno, no tiene nada que ver, vamos, digo yo. No, hay ninguna oferta por ahí de algún viaje, alguna cosa. Sí, ya tengo mirado alguna cosilla. Alguna cosilla, sí. Yo estaba... Luego te comento. Sí, no, sí. Yo lo que miro antes es este chiste que dice, ¿qué le dice un elefante a un hombre desnudo? ¿Cómo puede respirar por esa trompa tan pequeñita? Esa es la cuestión, esa es la cuestión. Mira, eso no está nada mal del todo. No, la verdad es que si te pones a pensar, ¿cómo puedes respirar por esa tropa? Ahí ha tenido su punto, fíjate. Sí. Bueno, pues muy mal los mexicanos, ¿eh? Muy mal, están desolados, además. Nuestra solidaridad con el pueblo mexicano, ¿eh? Muy malos gobernantes, muy... De verdad, prohibir estar desnudos en casa, prohibir pegar sin justificación. Vale, arréglalo. ¿Y lo otro qué era? Colarse en una fiesta sin haber sido invitado. Y colarse en una fiesta sin haber sido invitado. La verdad es que en México están ausentes de problemas reales y se dedican a estas cosas. Y uno. ¡Hey! Y dos. ¡Sí! Somos europeos y ¿qué? La problemática de Europa. Perfiles, paisajes, gentes. Picasso. Y yo te escribo a ti. Llamado el gnomo de los Cárpatos. Y ya vamos. Y tanto que nos vamos. Bueno, Martín, tenemos el juez salomónico del que ya hablaremos. Sí, de Carlo Alberto Agnoli. ¿Cómo? Carlo Alberto Agnoli. Agnoli. Que decidió la custodia del pequeñajo a través, bueno, mediante una monedita. A cara o cruz. A cara o cruz. Cara o cruz para el papá o la mamá. ¿Cómo acabaría la cosa? Pues yo creo que a lo mejor los dos se fueron a cenar juntos y el niño se quedó con el juez. Todo el mundo se ha reconciliado, el niño está con el juez ahora siguiendo los juicios. Ya no quiere volver. Por cierto, le pregunta el juez al acusado, ¿cómo se las arregló usted para abrir la caja fuerte en 15 minutos? Dice, no, señor juez, a usted se lo voy a decir yo, dando clases gratis. Bueno, ya no lo llevamos, ¿eh? Ahora le damos la medicación y ya mañana lo tenemos recuperadísimo. Hasta mañana, que se dé bien.